televisor delgado como un papel y del tamaño de una pared. Un coche que funciona procesando agua de mar. Un ejército de soldados robot. Hoteles de lujo en el espacio exterior y cyborgs humanos. No, no es una película. Preparémonos para lanzarnos hacia el futuro inmediato donde la fantasía se hace realidad hoy. A partir de ahora, empieza un viaje radial por el género fantástico. Recuerdos del futuro. Buenas noches, esto es Recuerdos del Futuro, programa, no sabemos qué número, cuarta temporada, por la radio. Cambiamos la cortina. Hoy cambiamos la cortina, hoy nos quedamos sin medallas, sí. Claro, tenemos medallas, pero no para todos, porque somos muchos. Claro. Además, porque esta canción indica que solo unos pocos tendrán una medalla. El Buki no tiene medalla. Claro, eso, por eso iba a decir, no le dan medalla. No sé quién será el Buki de este equipo, pero bueno, ya veremos. Al final del programa lo revelamos. Bueno, bienvenidos a todos. ¿Por qué cambiamos la cortina? Bueno, cambiamos la cortina porque el 4 de mayo se cambió finalmente la fecha de estreno de Star Wars en Argentina. Esto es la pieza musical final de Una Nueva Esperanza, cuando todos están alegres y festejan y demás. No aparecen los Ewoks bailando. No. Eso es el regreso del Jedi. El regreso del KTG. Pero la música de los Ewoks no. Ninguna de las dos versiones de la celebración Ewok nos pareció adecuada para la ocasión. Yo me quedo con la vieja, ¿vale? Con la vieja, sí, que es la parte cantada en Ewok. Mechahuahua. Bueno, ya más o menos estarán todos enterados que el 4 de mayo, que era el día de Star Wars, ya había algunos rumores de que Disney podía estar pensando en cambiar la fecha, que inicialmente iba a ser el 7 de enero de 2016, el estreno de episodio 7. Y un grupo de fanáticos entusiastas. Sí, un grupo de guerrilleros sería la expresión correcta. Cuyas identidades permanecen en secreto. El comando Luke Skywalker. El comando, sí, la Skywalker. Bueno, armaron una página y que se llama Argentina quiere Star Wars en 2015, y bueno, el 4 de mayo se armó una tuiteada masiva por Facebook y Twitter. Creemos que la gente de Disney ya dijo basta, dales lo que quieren y que nos dejen de joder. Hacía varios meses veníamos con el tema y finalmente el 4 de mayo se cambió la fecha de estreno de Star Wars. Así que 17 de diciembre pasamos de tener la película 20 días más tarde que en el resto del mundo a tenerla un día antes que en Estados Unidos. Muy bien. Estamos bien. Estamos ganando semanas con Avengers Era Ultron también. Exacto. Una bueno, semana. Y mientras miró lo que te estaba pintando los cascos de Stormtroopers en el abasto. Exactamente. Yo creo que para mí ya lo habían decidido, pero esperaron ese día para sí, que para anunciarlo. Oh, sí, es muy te voy a contar con leyendas de paz y flores. La cuestión fue así. Una semana antes del... Bueno, vamos a decir... O sea, la página Argentina quiere Star Wars en 2015 la armé yo con un amigo, Agustín. Con otro militante. Con otro. En realidad con más era personas. Era de la facción disidente, que es Lalando Carlicia. Lalando. Lalando, ojo, que tiene... Lalando es muy bueno. No, ¿cómo se llamaba el amigo de Luke? Ese... Depende. Biggs. El que claro, no aparece, el que fue recortado. El que era cena cortada. Biggs. Con Biggs estábamos mejor. Con Biggs estábamos mejor, exacto. No, bueno, en realidad todo arrancó en febrero, pero en los últimos meses nos pusimos un poquito más pesados y hace una semana la gente de cinesargentinos.com.ar se contactó con los de Disney y nos avisaron que Disney estaba pensando en cambiar la fecha por la insistencia de un grupo de fanáticos inadaptados. La frase textual de la gente de Disney fue: "No somos sordos". Creemos que ya se estaban hartando un poco de la situación. Gente pero, vestida de Buki le gritaba en la, sí, en la porque puerta. Porque básicamente lo que pedíamos es que la gente por Twitter le escribiera directamente a la oficina de prensa en Argentina de Disney, que tiene una cuenta de Twitter bastante activa. Entonces, bueno, después de unos meses de escribirles todos los días, y con otra gente que escribía todos los días y así, bueno, básicamente escuchaban el pedido. Entonces había fuertes rumores de que podían estar pensando en cambiar la fecha. Entonces dijimos, bueno, el 4 de mayo, aprovechando que todo el mundo está hablando de Star Wars, hagamos una tuiteada masiva en serio, con hashtag y todas esas cosas que no comprendemos del todo, con tan buena suerte que lo empezamos a las 8 de la mañana y a las 12 del mediodía la gente de La Cosa se contactó con los de Disney y dijeron que había novedades al respecto. Entonces eso a la vez te genera como una bola de nieve, o sea, la gente empieza, se suma a la movida y cuando hay alguna pista de que eso va a funcionar, se suma más gente y entonces es como más quilombo. Cuando el hashtag fue trending topic. No, trending topic era el hashtag oficial, el de May the Force. No, bueno, no. No, digo, trending topic creo que no. No sé, en realidad, pues yo no tengo idea de Twitter, no entiendo nada de Twitter. No entiendo el universo de Twitter. Pero sí que la verdad se compartió un montón. O sea, en Facebook había cientos de personas compartiendo tanto el hashtag como las imágenes, así que estuvo muy movido. No esperábamos que estuviera tan así. Y a las 4 de la tarde, más o menos, o 5, se supo. Y a mí me lo avisó una persona que trabaja en Disney, de hecho. Ah, mira. Por una piba que trabaja en la parte de prensa. Su voz no es de un animal simpático. Sí, claro, Donald. ¡Hola, padre! No, habla como Donald, así que me costó entenderlo, pero finalmente. Pero bueno. Bueno, no, así que eso. Lo logramos. Star Trek lo hizo antes. Digo, claro. Si Star Trek lo hizo antes, podría servir para Star Wars. Digo, cuando consiguen la tercera temporada. Argentina. Acá en la Argentina creo que fue cuando. Acá estamos hablando del país donde se estrenaron menos de la mitad de las películas, claro, de Star Trek, ya que estamos. No es por nada. Se estrenaron más películas de Torrente que de Star Trek. Sí, obviamente. Que era el pedido de First Contact, me acuerdo. Sí, First Contact con consiguió, eso. Claro, un distribuidor se interesó. O fue amenazado con phasers, no lo sabemos. Con disruptores. Claro, para comprar la película y distribuirla en el metro fue, ¿no? Sí, pero creo que no fue tan impresionante como esto porque aparte no había... Es que la clave es que haya redes sociales, básicamente, claro. Es donde hacen que estas cosas crezcan. Creo que el antecedente más directo es lo que hicieron los de Doctor Who, los del grupo de Juvians Argentina, sí. Que lograron que se estrenara en los cines argentinos el episodio especial por los 50 años de Doctor Who, que no se iba a estrenar en Argentina, y lograron que se hiciera. Así que bueno, sea el enemigo la BBC, Disney, viste, no importa. Ya importa, no. Está muy bien. Ya conseguiremos que den Godzilla, ¿no? Claro, ¿querés iniciar? Empezamos. Le abrimos ahora. Argentina quiere Godzilla. Yo creo que ahora que son los creadores de Evangelion los que van a hacer la película de Godzilla el año que viene, hay altas probabilidades de que se estrene. Que se va a estrenar ya. Argentina quiere Godzilla. Las películas de Evangelion no se dan acá. Bueno, hubo una movida interesante que habíamos cubierto acá. Para estrenar las películas con actores de Rurouni Kenshin, que son muy buenas, sí. Y el problema no fue no tener interesados, sino que las copias iban a llegar tan tarde que la gente ya las iba a ver. Sí, porque además están, bueno, igual están en Netflix las tres para ver, claro. Y se pueden ver, claro, fácilmente. Sí, no, bueno, es lo mismo que verla en un cine, pero... Como poner un antecedente de... Y están buenas, del ella, fracaso, que digamos, de son muy buenas, sí, claro. Son muy buenas. Como poniendo un ejemplo cercano de lo que pasa cuando no hay una movida para que se cambie la fecha de estreno, es lo que pasó con El Hobbit, que al igual que Star Wars se iba a estrenar en diciembre, pero en Argentina, como se considera que el mes de diciembre es muy bajo en ventas en los cines, se pasó a enero y no pasó, digamos, y se pasó en enero y ya está, se estrenó en enero y no hubo... No, sí, igual ahí no había spoilers posibles ni nada, todos sabían cómo terminaba, qué pasaba. No, y además creo que también es como que el fandom es distinto y efectivamente era la tercera película de una adaptación de un libro. Acá es un episodio nuevo, digamos, que no se sabe qué... Igual creo que a las distribuidoras les preocupa por igual no solo el bajo rendimiento de las salas, sino el alto acatamiento de los tiroteos en Plaza de Mayo para diciembre. Claro. No saben qué es peor. Sí, pero bueno, eso. Por eso cambiamos la cortina. Se logró. Bueno, crean en sus sueños, bla, bla, sí, bla. Sí, todo no eso, todo eso que, sí. Do it or do not, there's no try. Sí. Y todo eso. Bueno. ¿Qué tenemos para hoy, para el programa del día de hoy? Vamos a presentar, por empezar, a los que estamos alrededor de esta mesa. Mi nombre es Malena Baños Posati, Daniel Vigideagre, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy tenemos de todo. ¿Para que presento el resto? Bueno. Sí, ya es angurriendo. Ya quiero empezar. Un poco, vale. Fede Velasco, Leo Rubio, Y bueno, Fabio Blanco. Hola, sí. Fabio Blanco es el quinto Beatle. El quinto, sí. Beatle. De el cuarto mosquetero. El octavo pasajero. Soy y ya no tengo. Pasajero, el octavo pasajero. Somos más o menos. Somos como 10 hoy, claro. Así que podría ser. Hoy somos una legión. Claro, la gente dice: cuidado, cuidado que tenés a Fabio Blanco en el pasillo de. Claro. David también, que está operando este programa. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Estoy un poco resfriado hoy, pero bueno, acá firme. Claro, es hoy el no, cirujano. No, es cirujano, exactamente. Claro. Tenemos las cámaras, como siempre, así que si entran en la radio en línea. Sí, no, no hoy, tenemos la uno. Hoy me hice un corte, un corte de pelo para que no me cargue. Hoy Ustream está medio rebelde. No se vea bien. Pará, vamos de a uno. ¿Cómo? Ustream está un poquito rebelde hoy. Pero estamos, por ahora está andando, pero está como titubeando. Pero bueno, Ustream, pero si no nos pueden ver por las cámaras, nos pueden escuchar. Exactamente. Se hacen un favor a ustedes mismos. Sí, justo hoy, que como Fede decía recién, se hizo un corte de pelo especial, sí, para corte, que la cámara de allá no, no la gran Frank Miller. Sí, sí, sí, igual, sí, igual ahora compararon en este con Frank Miller. Ahora está tomando la cámara, sí, sí, del ángulo. En este momento Fede está tomando el corte de pelo en primer plano. Muy bien, bueno, perfecto. Muy bien, emblemático. Pero no somos los únicos en este estudio, porque también tenemos tres invitados, Dani. Sí, está la gente de la Logia Lógica de los Tres Chiflados. Ahí nos saludan desde allá. Cristian Arribas, Leonardo Greco y... No es Leonardo Greco. el y otro. Luis Rial, no es Rial. Claro, no Jorge, el vinieron, hermano, claro. Sí, vinieron de A3, suponemos que la Logia solo los deja moverse de A3. Ahora les vamos a preguntar. Y bueno, nos van a van a estar con nosotros en una nueva sección, en una nueva entrega de esa sección que tanto le gusta a nuestra audiencia, que es Jurassic Fan, donde vamos a estar hablando un poco de los Tres Chiflados, del fandom de los Tres Chiflados en Argentina, del coleccionismo de los Tres Chiflados, qué hay, qué se puede comprar si no le gustan los Tres Chiflados, qué se puede hacer, qué es lo más extraño que se puede conseguir si uno es fan de los Tres Chiflados, y es lo que nos van a estar contando en el próximo bloque. Buenísimo. Y también tenemos unos cuantos temas más. Tenemos, sí, otra entrevista telefónica. Sí, lo tenemos a Claudio Díaz, autor de Relatos de Terra Incógnita, que va a estar dando, va a participar en una charla este fin de semana dentro de lo que es el segundo encuentro internacional de literatura fantástica en la Biblioteca Nacional. Y bueno, Claudio va a estar en una charla que nos interesó mucho, que se llama Los Tres Mosqueteros de la Weird Tales, que es Clark Ashton Smith. Cada uno va a tener un representante. Él va a estar por Clark Ashton Smith, perdón. También van a estar representantes por Howard y por Lovecraft. Y bueno, vamos a estar hablando de eso. Y bueno, de su trabajo. Él también es parte de la Elfa, así que nos va a estar contando un poco de la labor que está haciendo la Elfa con la literatura, difundiendo la literatura fantástica nacional y popular. Y popular. Muy bien. Y también tenemos un par de bloques temáticos. Tenemos uno que nos quedó pendiente de la semana pasada. El de los fanfilms, que va ahora está robustecido por los aportes. Seguramente Fabio Blanco ha estado viendo más fanfilms de Star Trek en estas horas. Más fanfilms que telenovelas, sí, brasileras, sí, digo. Más horas de fanfilms de Star Trek de los que una mente puede soportar. Una mente normal. Claro, bueno, porque el programa pasado habíamos hablado del fanfilm de Indiana Jones. The Riders de Adaptation. Y bueno, exacto, estuvimos haciendo un poco de investigación sobre fanfilms viejos y nuevos, históricos, raros y demás. Y vamos a hablar de eso, sí, sí. Y también vamos a hablar de remakes y secuelas tardías y o innecesarias. Sí, entre tantos temas, la semana pasada no pudimos llegar a mencionar la nueva serie anunciada de Dragon Ball, que se llama Dragon Ball Show o Show. Supervisada creativamente por Akira Toriyama, sí, necesitaba comprarse una isla nueva, parece. Claro. Y bueno, supuestamente hay un plot y el plot lo pensó Akira Toriyama. No sabemos si lo mandó por Twitter o en una hoja, pero se viene una nueva serie de Dragon Ball y nos pusimos a pensar en cuántas series y secuelas tardías y o fallidas, porque algunas fueron tardías y fueron buenas, otras fueron fallidas simplemente y otras fueron las dos cosas. Así que vamos a estar desplegando este tema. Ahora tenemos las propagandas esas con MacGyver, las propagandas de autos con MacGyver, ahí tienen una secuela, claro, tardía, innecesaria y... No. Y espantosa, es que habla de lo mucho que necesita comer Richard Dean Anderson. Sí, les prometo que fue un equivalente, investigar para este bloque fue un equivalente al de destapa cañerías, metimos el brazo hasta el fondo de la pileta para destrabar algunas series y películas que quizás ustedes olvidaron. Muy bien. Bueno, y creo que eso es todo, ¿no? ¿Te parece poco? Sí, ¿te parece? No, me parece un montón. De hecho, ya estamos jugados con el tiempo. Sí, como pero... siempre. Hasta la semana que viene. Como lo pasa siempre. Siempre va quedando un bloque para el programa. Sí. Bueno, es como un cliffhanger, ¿viste? Ya está lo buenísimo. Dejamos, entonces ya... Como los cereales de República. Hay que esperar a la semana que viene. Sí, pero con un poquito más de presupuesto. Claro, tal cual. Bueno, por lo pronto... Vamos a escuchar un temita ahora en este instante que nos dará pie a comentar brevemente la película que vimos la semana pasada, el fin de semana. ¿Cuándo fue? Ahora todos creo ya vimos la Era de Ultrón. Sí. Y más allá de las reflexiones que nos amerite la película, lo importante es que nos permitió que Joss Whedon abandonó el Twitter. Sí. que nos permitió poner la siguiente canción de Pinocho, sin ir más lejos. Dale, bueno, entonces la escuchamos y ya volvemos para hablar un poquitito de Ultrón. Sigue, haz el ridículo, por no hacer caso a tu conciencia. No podías haberte caído en otro momento. Me estás haciendo hacer un papelón terrible. Simpático, ¿no? Hace todo, pero todito lo que le digo. Si los dos me sé mover, yo puedo andar y hasta correr. Lo tenía y lo perdí, soy libre y soy feliz. Esperemos que esto les haya traído muy buenos recuerdos. Voces argentinas, la del doblaje original de Pinocho. Esto es muy feliz. Borracho, ya se lo grababan. Bueno, a mí, sí. La el grapa sonar. Corría en los estudios de doblaje argentinos. ¿Sabés de cómo? Una manera. Bueno, esta canción, la de Sin Hilo Yo Me Sé Mover, no sé cómo será el título de la canción, aparece varias veces, tanto en el tráiler, en uno de los trailers de Avengers, como en. Como la película en sí es la canción principal. Tema de la canción principal de Ultrón, cantada por él mismo. Bueno, no conseguimos la versión cantada por él mismo, pero tenemos la anterior. Creo que es hora de que James Spader considere trabajar en la versión con actores de Pinocho. Oh. Ahora que Disney Pinocho. Está sacando versiones de la de Bayo, claro. Sí. No, si ahora si sale... ya la hizo Roberto Benigni. No, pero no es de Disney, no está Pepito Grillo, la tienen que doblar en Argentina. Soy Pepito Grillo. Además decía Grillo. Sí, Grillo. Bueno, pero no vamos a hablar de Pinocho. Hablemos por lo menos en estos 7 minutos que nos quedan de bloque sobre Ultrón, digamos. Algo habíamos hablado. Claro, de los aristogatos. algo habíamos hablado del programa pasado, pero en realidad esto era hablemos sin saber porque la mayoría de nosotros no había ido a ver la película. Entonces hablemos de impresiones, ¿no? Hablemos de impresiones post Ultrón. Yo quiero saber a los más frescos que la vieron. Los más frescos. ¿Qué les pareció? Yo voy a ser. A ver, Dani. Honesto. A mí ya la primera película me había gustado muy poco. Pero eso tiene que ver más allá de los méritos o no de la película. Así que me gustan demasiado los Avengers como para ir más o menos de provisto de eso. Digo, yo encontré muy poco mitología de Avengers en la primera película. Y en la segunda me pasó todo lo contrario, una película que podía disfrutar cualquiera sin haber leído las 10 primeras apariciones de Ultrón. Sí. Pero, bueno, se encontró con una película que era mejor que la anterior, pero tampoco mucho más, para mí va por ahí nomás. Pero para el que le gustan esos personajes y demás, creo que encontró muchas más cosas. Es lo que hablamos, A mí realmente la aparición de Visión, y no fui el único en la sala, también estaba nuestro amigo... Martín Tarantini, que más de una vez vino al programa, y también estaba, nos encontramos con Marcelo Iglesias, que estaba en su cruzada por ir a ver la más barata y pobre, cayó Marcelo en la misma con sala. El que hablamos justamente de Avengers, volvió el programa el scratch. Telefónicamente, claro. Sí. Y bueno, coincidimos todos y a más de uno en la sala la aparición de la visión lo emocionó. Lo festejó. Sí, para mí fue muy emocionante. Aparte no me copa mucho el actor que hace de Paul Bettany. Paul Bettany. No me gusta. Yo... El mejor... ¿Pero no te gusta Paul Bettany en general o como visión? Como visión, digo. No sé, en otros papeles no lo recuerdo. Es el mejor cura albino de... Código Da Vinci. Quizás el mejor actor del Código Da Vinci. Por ahí Fede quería a Brent Spiner. Como, como visión. El data de Star Trek TNG Generation. Sí. Esa es buena. Pero bueno. Sí, también en este momento también se están haciendo muchas críticas a las películas. Que algunas son fundadas. Me parece hay como un guión... cosido más, así nomás, con hilo de más cochonero. Temprano hablábamos con Leo que... Fuera de aire. Sí, fuera de aire. Hablábamos de lo que contaba Whedon, que tuvo que luchar por algunas escenas, así como le pasaba a Aristarain con la dictadura. Sí. Él con Disney, que querían la escena esta... La escena de la cueva, digamos. Sí. Los productores insistían en que hiciera eso, él la quería reducir, en contar una parte que los... Decían, no tenés que contarla, tenés que filmarla. Y la otra parte sobre hockey... La escena de la granja. Sí, ¿qué pasó? No quería contar. No sé cuánto conté, cuánto no. No digas qué pasa, pero todos los que la vimos entendimos a qué te referís. Que querían sacar todo eso, querían que sacara toda esa parte, que a mí me parece que es parte de lo que sostiene a la película. Me parece que la relación entre los personajes, sí, entre la viuda y Banner y la otra parte en la granja. Yo tengo mis... A mí me parece que, yo decía una vez, a mí me parece que lo que sostiene, por ejemplo, Capitán América, lo que la hace redonda, es que es una historia de amor entre él y Peggy. A mí me parece que la película cierra en base a eso. Después incluso a uno le dan ganas de que haya por lo menos una hora más de batalla de Capitán América contra los nazis, porque... A mí particularmente las dos películas de Capitán América me gustan por motivos distintos, pero lo que no me cerró es que Whedon saliera a pedir disculpas antes de que se viera la película diciendo mi versión es de 3 horas y media. Si vos querés hacer película a $300 millones, hay solamente 3 tipos con la que lo podés hacer. Sí, no podés Fox decir, me engañaron, yo creí que iba a ser una película intimista de $300 millones. Pasó lo mismo con Hulk, con el increíble con la Hulk, de Edward Norton. Sí. Y nunca aparecieron esas escenas. No. Para mí no existen. Bueno, le hacían filmar a Norton, le hacían filmar escenas. Era solo porque lo odiaban. Estamos filmando. Le guiñaban el ojo entre ellos. Estamos filmando. Ahora viene la escena en que te paseas desnudo por el Ártico, pero seguro. Sí, anda. Va tranquilo. Anda. Ahora te cagan a trompada, pero sí, te juro que estamos filmando. El doble no vino, che. Nada que ver con superhéroes, pero cuando se filmó Amadeus también, la película era 3 horas y pico. Sí. Y le dijeron, decidió el mismo director que era lógico que una película de 3 horas no iba a andar bien en el cine. Uh-huh. Esa película. Sí. La cortó a 2 horas, 1 hora y media. Y después salió el DVD corte, o el Blu-ray con Titanic duraba 6, supuestamente. Ah, la pelota. Bueno, sí, porque Gozo quería que durara lo que tardó el Titanic en hundirse. Bueno, lo dijo Cameron. La idea de Cameron era, la película tiene que durar lo mismo que tardó el Titanic en hundirse. Estaba filmando 55 días en Pekín. Claro. Yo la película la banco. 7 años en el Tigre. Sí. Yo la película la banco, pero me parece que sigue medio lo de Guido, eso de decir, che, loco, miren que mi película era la duraba. La película de los anillos es que también tiene que ver con que Joss Whedon también se fue en malos términos. Sí, me parece que sí. ¿No? Aparte se fue medio a las puteadas, dando un portazo, el tipo se quiere cubrir y dice, miren que esto no, a mí Marvel me manoseó. También con todas las críticas que hubo hacia Black Widow sobre su rol en la película y un montón de cosas, Whedon, no sé si dijo algo directamente, nos pero... cerró el Twitter. Ah, bueno, y sí. ¿Cómo se llama? Mark Ruffalo salió a defenderlo y casi que dijo, George Whedon está llorando hace un mes por todo lo que están diciendo. Sí. Porque bueno, básicamente por un tema de que se criticó mucho la construcción de ese personaje, bueno, y cosas que hace y no hace en la película. No, y como que a Whedon eso le pegó porque él siempre consideró que sus personajes femeninos eran fuertes, proactivos, sí, y autosuficientes. Claro. Y esa crítica fue como, al le parecer, dolió. La que más le dolió. Porque como casi lo estaban acusando de traicionarse, sí, sí, sí, a sí mismo. Hoy leía los titulares, feminazis expulsan a Whedon de Twitter, así que sí. Yo solo quiero recordar, creo que ya está terminando el bloque, pero sí. Recuerdo que estábamos charlando la semana pasada cuando terminó el programa. Whedon, no quiero pegarle a Whedon, tal igual no se escucha, pero Whedon siempre se fue en malos términos de casi todos los grandes proyectos que encaró. Sí. La primera película de Buffy, él dice que es una porquería, que no lo dejaron hacer lo que él había intentado hacer. Sí, sí, yo ahí le pedí todo el respeto. Para mí, genial, es lo mejor que hizo en su carrera. Entonces, si al tipo no le gusta, claramente no sabe a qué se tiene que dedicar. Pero vos sos anti-Whedon. La película de Wonder Woman estuvo laburando durante años en un guión y se fue porque... Warner no lo dejaba hacer lo que él quería. Entonces al final nunca nadie lo deja hacer lo que él quería. Claro. Entonces que siga filmando Doctor Horrible. Es difícil hacer lo que uno quiere. No, pero depende qué quieres hacer y con quién. Digo, si vos no podés hacer cine independiente con 300 millones de dólares. Justamente, a ver, un ejemplo. Firefly salió, digamos, mal a nivel producto. O sea, está buenísimo lo poco que hay, pero fue un desastre a nivel producción. Y hoy por hoy Alan Tudyk y Nathan Fillion empezaron a juntar guita por Indiegogo, como se llame la página, por crowdfunding, y juntaron no sé cuántos millones de dólares para filmar su propia serie, un poco jugando con la idea de volver al tema de Firefly, porque además la serie tiene un montón de cuestiones autobiográficas de ellos con Firefly, y básicamente se movieron por fuera de toda la industria, pusieron una campaña, empezaron a juntar guita y la van a filmar. Y creo que juntaron como el 300% de lo que inicialmente querían. Quiero decir, Whedon tiene los recursos para, si no quiere hacerlo industrialmente, hacerlo por otro lado, sin derechos, sin un montón de cosas. No puede acercarse a las franquicias. Me parece que en todo caso el problema es cuando vos querés filmar franquicias, pero no querés hacerlo con Hollywood o con empresas que te pongan. Y bueno, pero digo, hoy, actualmente, todas las franquicias dependen de dos o tres empresas. House in the Woods a mí me parece una gran película, me parece que es de lo mejor. Cabin in the Woods. Cabin in the Woods, exacto. Me parece que es lo mejor que ha hecho Whedon. Doctor Horrible también, pero Doctor Horrible la hizo casi sin plata. Y bueno, por eso. Bueno. Entonces quizá lo que no puede es hacer cosas... Yo quería, para ya estamos cerrando el bloque, pero para mí en esta película, lo que no hizo la anterior, desarrolló más personajes que no tuvieron su propia película. Después, si te gustó o no lo que hizo con los personajes, bueno, es una primera parte. Pero el tipo sí desarrolla personajes que no tienen su historia, que para mí están válidos, qué sé yo, por ahí como fanático, sí, uy, Hawkeye me hubiera gustado que fuera así, asá. Claro. Pero para mí está bueno. O que alguien nos explicara los poderes de la Bruja Escarlata, claro, que es algo de cosas con personas y cosas con objetos. Manejo mentes y trenes. Pero bueno, qué sé yo. Es un aviso, se busca. A veces hay... pero en un momento nos dicen que tiene telequinesis y telepatía. Sí, se lo dice al Capitán América. Sí, pero no es lo que te muestran en la película. Te dicen que tiene una forma de telepatía y una forma de telequinesis, pero lo que te muestran en la película es que entra en las mentes de la gente y lo que hacen es telepatía. La percepción, claro, básicamente. Es una forma de telepatía. Es una forma de telepatía, claro, ¿cómo que no? Hay distintos grados de telepatía. Estamos en Marvel, donde los poderes están absolutamente catalogados por empleados del Estado. Que tiene unos archivos de unos ficheros. Estamos en las películas donde Kitty Pryde, porque entra en fase, puede viajar en el tiempo. Esa fue nuestra discusión posterior. Y también es un error espantoso. Como ejemplo de cuando no te explican por qué un personaje está haciendo lo que está haciendo, más allá de que tenga poderes, no tiene poderes de hacer lo que sea. Entonces, circunscribímelo, explícamelo y decime por qué Kitty hace que Wolverine viaje en el tiempo. Pero te lo explican, te puede no cerrar la explicación, pero te lo explican que entra en fase y así como entra en fase a través de paredes. Entra en fase a través del tiempo. O sea, guitarrista. Bueno. Pero ni bueno, no importa. Una explicación. Bueno. Verosímil, cuéntamelo de una manera que tenga sentido dentro de la película. Bueno, son películas superiores. Que es el error. Me parece que justamente estos problemas se generan cuando es una película de superhéroes, más o menos. No, a ver, no te estoy pidiendo que me des el sentido de la vida, pero mínimamente que haya una coherencia interna. Pero eso, ahí se está en la cuestión. Igual me parece que no es el problema de Avengers. No, es verdad. Pero bueno, ahí está cuando el tema, cuando uno ¿qué es lo que le permite a las películas y qué no? Y ahí va, depende en los gustos y de cada. Y ahí es como el helado. Igual va, los como velocistas el gusto son que... una mierda, queda demostrado acá. Y ¿cómo? Que los velocistas sí. No funcionan. No. Va, en coso al ojo, revés, en Day of Future Past funciona perfecto, pero. Pero casi, pero es otro personaje. Pero, es otro pero, personaje. Y funciona en una escena y sí. Casi como un chiste porque el tipo justamente resuelve todo. Si vos lo tenés que integrar al grupo y no tenés que hagar eso, pasa lo que pasa acá con Quicksilver, sí. Que el tipo llega tarde siempre a todos lados, ¿no? Pero no, bueno, no, está no, bueno, hasta ahí, creo hasta ahí. Bueno, no, la cuestión. Pero no dije nada, digo, la cuestión es forma de decir. Digo, pasa lo mismo en la serie de Flash. Sí, digo, me molesta sí, muchísimo sí. Cómo a Flash le suben y le bajan los poderes sí, sí. Todo el tiempo, según contra quién se enfrenta. A veces parece que no. Que va a 200 kilómetros por hora. Y otra vez parece que se no mueve. No llega. Que no llega, clavando. No, igual, bueno, no sé. Oye, a veces, muchas veces se mueve mucho más rápido, tipo, y todo como que se le congela y el tipo puede atajar balas y otra vez. Bueno, y lo que quería decir era que para mí, como decía Dani, la película está llena de detalles para los fanáticos. Pero para mí es un producto, que, más allá de que es para toda la familia, es un producto que es digno y nos tira un montón de guiños a nosotros los geeks. Riqueza digna, 300 millones de dólares. Y es muy disfrutable y la visión está increíble, qué sé yo, chico, sí, yo estoy contento con la visión, me deja... Que le den una película que se llame Un androide puede llorar y ya está. Y aplaudimos de pie, sí. Así que me parece que dentro bueno. De todo, después veremos la versión extendida. Acá tenemos un comentario de Flavio Hidalgo del Castillo, voy a decir todo su suena nombre. Suena elegante, ¿quién será? Sí, ¿viste? Un terrateniente con ese sí, apellido. Sí, sí, sí, sí. Dice, en Almagro bancamos fuerte a Paul Bettany, porque se casó con Jennifer Connelly. ¡Epa! Es cierto. No sabía eso. Y pone una foto para probarlo. Ahí me gustó más todavía. No es un dato menos. Ahora lo querés más. Y agrega, tuvo la gran decisión de rechazar el protagónico de El Discurso del Rey, que finalmente tomó Colin Firth. Colin Firth, sí. Pero los ingleses se bancan entre ellos. Y viste, son 10 y se rechazo El Discurso del Rey, pero agarro la visión, papá. Jennifer Connelly. Era, o casarse con Jennifer Connelly. Capaz lo que quería era estar en bolas en una película y en El Discurso del Rey. Y no se lo permitía. Y tener capa, todo. Juan Zúñiga dice: haré un comentario arcaico. Es un gran spoiler. Ay, tendría que haber leído este comentario antes de. No pasa nada. Pero cuando vi el plan maestro de la era de Ultron, no pude evitar recordar este capítulo de Spider-Man. Y pone el capítulo Swing City. No lo recordamos. No lo recordamos, pero los que estén usando Facebook en este momento, entren a la página de Recuerdos del Futuro y ahí Juan. Subió el capítulo que supuestamente tiene un gran paralelo con el plan maestro de Ultron. Sí, bueno, de el Ultron. Capítulo que dieron hoy de Agentes de S.H.I.E.L.D. va anoche, transcurre todo después de la era de Ultron, Que si no la viste, no me perdiste. El capítulo. Perdiste. Claro, sí, sí. Es como si hubiera durado 3 horas el ataque de Ultron. Sí, sí, claro. Hay que esperar el Blu-ray. Bueno. Terminemos. Dejemos entrar a los muchachos, por favor. Hacemos una breve pausa o algo por el estilo. Y empezamos Jurassic Fan, lo que pide la gente. Ahí está, ya volvemos. Dicen que la realidad supera a la ficción. Pero, pensándolo mejor, Recuerdos del Futuro. Demostrando otra vez que a la realidad le faltan efectos especiales. ¡Aguante la ficción, carajo! We'll be right back. pusimos en Recuerdos del Futuro y esta música, obviamente, nos introduce en una nueva edición de Jurassic Fan, Dani. Sí, bueno, la otra vez cuando estuvo Luis Roldán del Club de X-Files y empezamos a bucear en los 90 de los fandoms, una de las cosas que volvía siempre Luis era, bueno, siempre nombraba a Luis Rial y la gente de Los Tres Chiflados que conocimos allá por el año 97, si no me equivoco, Luis nos va a corregir. Bueno, la cuestión es que el lunes se cumplieron 40 años del fallecimiento de Moe Howard, y nos pareció un buen momento para invitar a la gente de Los Tres Chiflados y hablar un poco de lo que ha sido y lo que es el fandom de Los Tres Chiflados en Argentina. Entonces, representando a la logia ilógica de Los Tres Chiflados están Luis Rial, podés saludar. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Cristian Arribas. Muchas gracias. Me siento un poco más viejo de lo que soy. Y Leonardo Greco. Hola, muy buenas noches. Bueno, arranquemos, vos dirás. Somos un montón, así que quizás debemos acercarnos un poco al micrófono. Los tres entraron, empezó el club, cuando empezó el club, ¿los tres ya estaban adentro? No, yo fui... O sea, ingresé al año siguiente, en el 98. La logia arranca en el 97. Sí. Yo sí estuve en la primera reunión. Sí, claro. La primera reunión fue en tu casa, de hecho. No, la primera reunión fue en el Parque Rivadavia el 29 de noviembre de 1997. Llovía a cántaro. Sí. Llovía a cántaro, sí. Lo cual es prestigio de buena suerte. Sí. No recuerdo si estuve, pero sé que nos conocimos por aquella época. Cuando puede estabas ser, con sí. los cartelitos en el parque. Sí, en el parque cuando era todo un poquito más difícil de contactar gente, como ahora es tan fácil. Claro, ahora. En esa época era más complicado. Ese es el eje temático un poco de Jurassic Fan, por eso le pusimos el nombre, que es que había un fandom posible y las cosas que se hacían cuando parecía que todo era mucho más difícil. Yo antes de empezar te quería decir que, bueno, te agradezco la invitación y le quiero agradecer públicamente a Luis Roldán, porque todo empezó cuando yo me contacto en el famoso Fantabaires del año 97, que viene Adam West, me contacto con Luis Roldán y le pregunto cómo había hecho él para organizar, y bueno, él fue el que más o menos me asesoró cómo podía empezar, de qué forma, y bueno, así es como empezamos, ¿no? Sí, de hecho acá tenemos un mensaje de Horacio Ambrosio que te manda saludos, que él te conoce de aquella época. Horacio hace unos cuantos años que vive en Misiones, pero nos dice: es una pena que no pueda verlos, quería ver al amigo Luis Rial, que tuve el agrado de que me lo presente Luis Roldán a fines de los 90. Bueno, muchas gracias, te mandamos un abrazo también. Bueno, decíamos, antes de que vos tenés la idea de armar este grupo, que ya empezaba a haber fanclubes distintos, pero con cosas capaz más... No sé cómo decirlo. Lo que tiene de raro, de particular, Los Tres Chiflados es que no tiene las mismas características que cosas de las que la gente se suele hacer fan y armar un fandom organizado. Por ejemplo, Star Wars, Star Trek, los cómics, el anime. Éramos los más raros en esa época. Claro. Seguimos siendo los más raros, pero bueno. Incluso el promedio de edad era distinto. Sí, era mayor al resto de los fans. No lo quería decir yo. Igual había gente más vieja que yo. Igual había chicos también. Sigue habiendo chicos también. De hecho, hay un chico de 5 años, ¿no? Ahora. Claro, que es el secretario de la logia. Sí. El hijo de una fan nuestra también. Sí, no nuestra, sino de Chiflados. Yo no había mencionado que era fan mío. Otra de las particularidades del fandom de Los Tres Chiflados es que hay muchas cosas, capaz muchas más cosas de las que uno cree para coleccionar, para juntar, pero ya en aquella época eran o difíciles de conseguir o carísimas, ¿no? Sí, es verdad. Complicado. Eso que hable Cristian, que es el mayor coleccionista de Argentina de Los Tres Chiflados. Bueno, muchas gracias. Y es complicado porque muchas cosas acá, como no es tan popular, o sea, son populares, pero tiene su cierto público reducido. Sí. O sea, como decían ustedes, no es Star Wars, no es Batman. No son los Beatles. O sea, y lo que llegaba era medio caro, era muy raro. Uh-huh. Y el boom del coleccionable arrancó con internet, por lo menos para estos lados. Claro. O sea, en Estados Unidos era mucho más fácil conseguir, pero cuando ya llegó acá eran otros precios. Y acá se conseguían cosas. Era el auge de las comiquerías. Las figuritas, me acuerdo. Las trading cards, que eran muy buenas. Eran, o sea, en los 90 y los 2000 habían cosas más o menos lindas. Ahora últimamente son todas... Yo quiero decir, Cristian, por ejemplo, tiene 12 pósters originales de los cortos. Sí. O sea, por eso yo digo que es el mayor coleccionista de Argentina, porque esos pósters, digamos, además de que son muy raros, porque en los años 50, 40 y 30 se mandaban quemar, se mandaban romper, ¿entienden? Tenían que devolverse a los estudios. O sea, se pagaban a los cines y se tenían que devolver para pues siempre es más raro que los pósters de los largos, digo. Sí, exactamente, los pósters de los largos es fácil tenerlos, pero de hecho todos tenemos, yo tengo, pero digamos. Cristian es el único en Argentina que tiene 12 pósters de los cortos, lo cual es realmente... Sí. Claro, a eso voy, el merchandising, en los 90 se consiguió merchandising, pero era producido en los 90, digo, el merchandising de época... El merchandising de época siempre fue difícil, y más en Argentina, o sea, se abrió mucho con internet, gracias a Dios se abrió mucho con internet, y el acceso se hizo un poco más fácil, pero, o sea, material de época acá siempre fue difícil... Podemos mostrar a esa cámara. Si la cámara nos acompaña. Es el primer ítem, se considera el primer merchandising de los Tres Chiflados. 1937. ¿Qué es? Primero era eso y unos títeres de porcelana, que son imposibles. Eso te los cambiaban, era una promoción de una harina. Te los cambiaban por eso, es como una máquina para ver películas. O sea, la armás, es toda de cartón. Y adentro tiene como unas fotitos y la vas pasando y vas armando. Como un Viewmaster. Exactamente, un Viewmaster de los 30. Todo en cartón. ¿Y no te tentaste armarlo? Sí, tengo otra que la voy a armar en cualquier momento. Por eso compré dos del coso. Ah, bien. La regla básica del coleccionista. Uno para usar y uno para guardar. Uno queda cerrada, la otra se abre. No te voy a preguntar un precio, pero te debe haber costado mucho. Salado. Lo que pasa es que las cosas de época, como todo, o sea, las cosas viejas de Star Wars, las cosas viejas de... Más siendo de los chiflados, que son de una época que pasaron guerras, se tiraba, se reciclaba, Sobrevive poco. O sea, pero aparte tiene merchandising en una época que pocas franquicias tenían merchandising. Imagínate. No había un concepto de coleccionismo, Eso posiblemente lo compraban pibes, lo usaban y lo tiraban. Para que veas lo que es. Estén estas condiciones. No, es una locura. Es impensable. Para que veas lo que es. O sea, en mismo Estados Unidos, vos en los 90 podías conseguir un afiche de Gem a... $100. Sí. Y ahora no bajan de 800. O sea, explotó el boom en 10 años. No sé si fueron porque los que eran chicos en esa época o los vieron creciendo tienen la típica más poder adquisitivo y pueden comprar ahora. O los precios reventaron. Pero hay muchas cosas que antes valían 2 mangos. Claro. Para que tengan una idea, sí. De los 10 pósters más caros de la historia del cine, 2 son de los Tres Chiflados. ¿Y uno está evaluado en $100,000 se pagó. $100,000. Es el póster del corto número 3, de Men in Black, que fue el nominado al Oscar. Sí. Y después, ¿qué otro póster dice que vale $100,000? ¿O cerca de los $100,000? Además de Men in Black. ¿Que no era de los Chiflados? Sí, de los Chiflados. No, de los Chiflados. El primero, Woman Haters. Woman Haters. Es el primero también, que justamente ayer se cumplió en 81 años. Pero aparte, también es, creo, una de las razones por las cuales... Los fanáticos más famosos de los Tres Chiflados fueron multimillonarios, ¿no? Como Mel Gibson o Michael Jackson. Vos tenés una anécdota, por favor, contala. Bueno, cuando estaba en la convención en el año 98... Que te llevó la gente de sorpresa y media. Me llevó la gente de sorpresa y media. Mi mujer me mandó una carta de sorpresa y media. Bueno, me sorprendieron porque yo me carteaba con la hija de Moe. Y bueno... mi mujer mandó que estaría bueno conocerla y había una convención, bueno, me mandó. Yo voy a comprar un pin que se regalaba en el año 58 para publicitar a los Tres Chiflados en televisión. Cuando compro el pin, el que me lo vende me dice en inglés, ¿viste quién acabó de comprar el otro pin que tenía? No, era Michael Jackson. Lo tuve ahí al lado y me quedé tan paralizado, Michael Jackson fanático de los Tres Chiflados, no tenía a decirle nada. No. Me quedé así, mudo. Sin raro en mí, pero me quedé mudo. Y ahí está, lo vi a Michael Jackson como te estoy viendo a vos acá. Y quedé paralizado. Es verdad que también estaba con un barbijo, ¿viste? Pero bueno. Quizás no te pudieras acercar de todas maneras. De todas maneras, pero bueno. Sí, esa anécdota fue como muy rara, muy inolvidable. Y otra anécdota es estar alojado en el mismo hotel que Adam West. Adam West empezó, digamos, su primer film fue el último de los chiflados, digamos, su primer largometraje antes de hacer Batman fue el último de los tres chiflados, y él estaba invitado a la convención, y yo acá en Santa Baires tuve que hacer peripecias para poderlo conocer, como todos. Coro, claro. Y allá estaba alojado en el mismo piso del hotel, lo veía pasar cada dos minutos. Aparte recuerdo. De hecho, tengo una foto con él saludándolo y qué sé yo, que algún día la voy a subir a Facebook para que la vean. En ese primer Fantaveres, yo recuerdo, creo que con Fede estuvimos, creo, en todas las charlas de Adam. Sí. Y recuerdo cuando vos, no nos conocíamos, pero cuando vos le preguntaste sobre Los Tres Chiflados. Sí. Que es quizás una de las mejores películas de Los Tres Chiflados, ¿no? De esa época con Curly Joe. Particularmente, yo tengo tres preferidas. A mí la que más me gusta es Hércules. Pero, sí, en la que pusimos. Sí, Hércules. Después me gusta mucho Alrededor del Mundo y The Outlaws Is Coming, la de Adam West. Para mí son los tres mejores largos de los tres chiflados. Que ellos ya estaban bastante cansados físicamente, sí. Pero... Que distan mucho de los cortos, ¿no? Igual, uh-huh. Pero bueno, es una opinión personal. Sí. Te retomo a lo de la época en que se forma el club. Todavía recuerdo, porque recuerdo las pocas reuniones a las que fui, después bueno, los caminos se separaron, los senderos se bifurcan, pero recuerdo que todavía había material inédito que no se conseguía. Había películas que estaban, que se consideraban perdidas, ¿no? Sí. El piloto de televisión, la película donde en la que Larry le agarra el ataque. Tour. Bueno, justamente el objetivo nuestro era recuperar todas las cosas, tratar de conseguirla, y creo que lo conseguimos, subtitularla. Creo que ya ahora prácticamente no queda nada por ver, ¿no? Ahora apareció la última película que estaba perdida de los chiflados, que la conseguimos y la pasamos. La pasamos en la última reunión. Sí, Hello Pop. Hello Pop. Claro. Sí, contale lo de Hello Pop. ¿Cómo fue? Sí, fue a través también de otro amigo en común que tenemos nosotros, gran amigo Diego Mitre, que de acá le mandamos un saludo. Abrazo. Diego Mitre compró el DVD de Estados Unidos, lo trajo y lo pudimos mandar a subtitular. Y la verdad que, bueno, también lo hemos presentado en la última reunión. De la logia, con lo cual, si bien el corto no es de los más llamativos, los mejores, no. Pero sí era una perlita que fue algo... Porque apareció hace un par de años en Australia, la única copia que había negativo, era filmado en colores, un corto de 1933 en colores, se creía que no había ninguna copia. Ninguna copia. Y apareció una en Australia, estas cosas que pasan, como pareció que apareció acá en la Cinemateca Metrópolis, estas cosas raras que pasan a veces, pero bueno, pasó, ¿no? Perdón, y también estaba la película de Jem, también apareció hace sí, no sí, mucho. La tenemos subtitulada, que es Gold Rider, que también era una película que estaba como... Sí. No perdida, pero no era común encontrarla, ¿no? La biografía de Mel Gibson, fuimos... Mirá lo que hicimos en el año 2000. Un amigo del mago Néstor, que también le mandamos un abrazo muy grande. Rodó. Néstor Rodó también es un amigo, pero Néstor Pianta, otro gran coleccionista de Argentina, sí, claro. Creo que después de él debe ser otro de los más grandes coleccionistas de Argentina. Y tenía un amigo viviendo en Estados Unidos, lo grabó en la televisión. Lo mandó no sé de qué forma, qué sé yo, acá, y lo pudimos ver en VHS una semana después acá. Sí. Obviamente, gracias a Guara, que hacía la traducción en simultáneo. Sí. Guara también, otra amigastra que está también desde los comienzos, que sabe perfectamente inglés. Claro. De hecho, fue la que nos hizo ahora la conexión con Paul, el hijo de Mou, que el otro día pasamos en la radio, en el programa nuestro. Realmente fue algo rarísimo también para la época, grabar de televisión de Estados Unidos, mandarlo acá. Es más, no sé, creo que el flaco no viajó, lo mandó a través de una azafata, una cosa, pero loquísima. Una semana de diferencia y fue la más emotiva esa reunión. Sí, la sí. Que más gente vino y fue la que más gente vino. Y de todo ese material que fue apareciendo en estos años, porque después de que el grupo se forma, ¿cuál es una vez visto fue el más satisfactorio? Digo, no por el proceso, sino por el material en sí. ¿Qué fue lo que viste que esto valió la pena la espera? Bueno, mira, si vos me decís qué es lo que más valió la pena, son ellos, mis amigos, porque ahora somos realmente hermanos, ¿viste? Y eso creo que es lo que más valió la pena. Después, con respecto al material, y muchas de las cosas perdidas valieron la pena el viaje que pudimos hacer con ellos dos y Diego Mitre a Estados Unidos, y poder visitar las tumbas de ellos, las locaciones donde ellos filmaron, que están algunas iguales. ¿Qué año fue? Esto fue en el 2013, hace un par de años. ¿Y fueron a una convención también? Y fuimos a la convención. Es la misma. Nuevamente con la hija. Bueno, yo había estado antes con la hija de Moby, con el hijo de Moby. El hijo de Moby me recibió en Nueva York, en su casa. Me invitó a comer, bueno, es un fenómeno, es un tipo fuera de serie. ¿Cuántos años tiene? Y 80 años tiene. ¿Y Joan? Y Joan debe tener 89 ya. Sí, sí, sí. Oh, bueno. Pero, ¿y cómo está Joan? Joan está bien, pero bueno, ella misma nos dijo en la convención que ya se olvida las cosas. También Paul, que más contacto tuvo con ella. Se acuerda más cosas que Paul, porque las vivió más. Yo quiero aclararte una cosita de lo que es nuestro fan club y del origen de cómo nació esto, ¿no? Por supuesto que fue de Luis. Que digamos, el sentido del fan club, yo lo viví de esa manera. Cuando yo me incorporo, yo lo que veía era un grupo de personas donde lo que reinaba ahí era evidentemente la generosidad de Luis en particular, y después de Cristian, de Claudio, de las personas que integraban un poco la organización del evento. ¿Por qué digo esto? Porque Luis ponía, no porque esté acá presente, siempre lo digo, él ponía a disposición sus libros, sus videos, no había DVDs, eran VHS. Sí. Entonces eso es no es lo más común entre los coleccionistas. Claro, y ha pasado de que vos te llevabas el libro, ponele, y a la reunión siguiente lo devolvías. Si no, no te podías llevar otra cosa. Era libro y video, ¿no? Bueno, y le ha pasado que una vez vino un libro con una hoja rota, o una tapa rota. Sí. O sea, gente que como que no le interesa. Tiene esas cosas, y a mí esas cosas no me gustan, porque si vos estás ofreciendo algo que es tuyo, que imagínate que como lo querría, porque si es fanático de los Tres Chiflados, siempre viste prestar libros y tiene ese problema, pero si estamos hablando de un grupo que nos gusta todo lo mismo, evidentemente cuidá las cosas. Bueno, no. Eso es lo que es de destacar de la logia, y creo que el sentimiento ese de generosidad, pasado tantos años, creo que subsiste. Y si bien algunas personas no las vemos, se han incorporado gente nueva, pero digamos los viejos seguimos estando, y se armó una linda amistad, y me parece que eso es lo más valorable, ¿no? No me quiero olvidar del fanzine. Yo creo que tengo todos los números, se me falta uno, estoy esperando que la revista vuelva este año. Acá tenés el editor. Te lo digo acá. Para reforzar la cosa, este año vuelve con todo, mejorada, mejor papel, mejor tirada. Las notas de Luis siempre recuerdo que eran espectaculares. Bueno, los dibujos, quiero agradecer públicamente también a Jorge de los Ríos, para quien no lo conoce, bueno, el dibujante de las tapas de Canal TV. Nos entrevistamos hace pocos meses, bueno, para la época del Mundial. Maestro, un amor de persona, él y su mujer, Delma, bueno, gente pero valorable, nos cedió los derechos, digamos, para publicar sus dibujos en las tapas. Mostralo si querés, ¿esa es la primer Canal TV con tapa de Jorge? Es la primera que hace de los Chiflados. Espectacular. Sí. Por eso creí que era la primera etapa de los Tres Chiflados. A ver. Es como estacionar un auto, más o menos. Un poco más cerca de la cámara. Ahí, cámara 2. Cuarto de giro a la derecha. Listo. Ahí. Menos mal que no hacemos un programa de cocina, porque no se nos daría nada. Sí, con los canapés ahí. Y bueno, digamos, bueno. Jorge de los Ríos, lo que lo conocemos, sabemos la clase de persona que es, excelente, y bueno, nos dijo, chicos, si necesitan más dibujos, también, bueno, también quiero agradecer a Rodolfo Mutuberria, el creador de Dibu, que también me dijo, yo si querés te hago unas tapas, o sea, gente, la verdad que siempre lo decimos, cuando uno tira buena, vuelve buena, es así. Tal cual. Yo cada vez estoy más convencido de eso, ¿no? Y realmente, bueno, si Dios quiere, la revista va a salir y bueno. Contá con nosotros para difundirla cuando muchas salga. Muchas gracias. ¿Querés mostrarnos qué son esas? ¿Son cheques? Acá tenemos cheques, autógrafos de los Chiflados, y tenés uno de Yem. Ese es un cheque de Yem. Hecho, sí. Hecho para un hipódromo, ¿no? Bueno, la particularidad de esto es que se lo manda a Moe. Se lo manda a Moe y atrás está firmado por Moe también. Sacalo si querés y atrás está endosado por Moe. Por favor. Sí. No, más te intentes cobrar, por Dios. Claro, va al banco. Se va mostralo de Sam y mostrar atrás endosado por Moe para poderlo cobrar. Claro. Y atrás está. Ahí está. ¿Tendría fondos? No sé. Más para la derecha. Son cosas de los chiflados. Eso. Es lo más directo de la cámara. Ahí va, mira. Por Mou pongo las manos en el fuego, pero los cheques de Jem yo creo que rebotaban. Es lo más directo que tenés esto, a un chiflado. Esto es el ingreso a Colombia. Ah, es pues el coso. La tarjeta. Esto es una joya, porque es el primer cómic que salió de los chiflados con Corley. De hecho, Corley tiene un ataque y hacen dos solos y después tienen que hacerlo con Jem. Porque una cuestión de seguir lo que pasaba. Este es el primero. Mira, acercáfele el 2. Eso era lo que hablamos con Fabio, que está lejos de todos los micrófonos, Fabio. Pero lo que hablamos es que la mayoría de los cómics, bueno, esto, ustedes lo sabrán, que los hacía el yerno de Moe, claro, era muy. Casi todos estos cómics trabajaba un grande del cómic como fue Joe Kubert, era el editor de casi. De hecho, fue el dueño de varias de las editoriales donde trabajaron. Exactamente. De hecho, el yerno de Moe después trabaja con Hanna y Barbera. Haciendo series como Las Olimpiadas de la Risa o Fabulman y Dinamita, es co-creador de muchos personajes de Hanna-Barbera y también hace los robots chiflados para Hanna-Barbera. Te tengo que preguntar, no sé cuánto nos queda, pero tengo que preguntar por los discos. No sé si ustedes tienen discos. Sí, tenemos este. Me partió la cabeza lo de el crossover entre los tres chiflados y el oso Yogi. Sí, es muy raro ese disco. Yo no lo tengo particularmente y creo que. No. Nadie. En realidad. Está en YouTube. Es más, creo que. Son ellos y. En Mercado Libre para la venta, acá incluso creo en Argentina. Sí. Lo que pasa es que tiene un precio bastante jaladito y. Pero sí, es una cosa muy rara, pero bueno, esto tiene que ver esta cosa de Norman Maurer con Hanna-Barbera, que tenía mucha, trabajaba ahí, o sea que, bueno, sí, uno también asocia por los, y esto hablo de acá de Argentina, de los el show de los tres chiflados, donde siempre había dibujitos de Hanna-Barbera y después pasaban un corto de los tres chiflados, ¿no? Claro. Tampoco quiero dejar de mencionar quiénes son los padrinos de la logia. Sí. Y acá tiene una salvedad. Nosotros el año pasado tomamos la decisión de incorporar, por el amor que le tenemos a Margarita Biondi, la hija del queridísimo Pepe Biondi, y porque son afines Pepe Biondi y los tres chiflados, de hecho muchas veces se los daba juntos al mediodía, de agregarlo a Pepe Biondi en nuestra logia. Uh-huh. Y bueno, Margarita nos hizo el honor de ser la madrina, Paul Howard, el hijo de Mauro, ser el padrino, y logramos que entonces se comunicaran entre sí. Y que Paul conociera a Biondi, a nuestro Biondi. Le mandamos tape y. ¿Subtitulados? Pero él dijo que, si bien él habla castellano, se perdía algunas cosas, pero que veía que Biondi tenía una gracia natural que se nota ya con verlo nomás, ¿no? Que es cierto. Y Margarita le mandó una carta. Inglés. Sí, no, se complica. Se complica. Margarita le mandó una carta que Paul. Margarita dijo que tanto Biondi como los tres chiflados son el perfume de nuestra infancia. Uh-huh. Y a Paul eso le encantó esa frase, se la resaltó. Bueno, logramos una comunicación. Biondi siempre decía, nos cuenta Margarita, voy a tener un millón de amigos que no voy a conocer. Bueno, uh-huh, acá estamos. Claro. Y los chiflados lo mismo. O sea, Paul nos dijo en la entrevista, y a mí me lo había dicho, dice que el padre siempre les dijo, nunca dejen de tener tiempo para atender a un fan, porque nosotros no seríamos nadie si no estuvieran los fans del otro lado. Ustedes en Facebook tienen a otros familiares de los tres chiflados, ¿no? Sí, tenemos al nieto de Corley y a las nietas de Corley, de Jem, perdón, a las nietas de Jem, están. Bueno, son otra generación, ya es como que están con el Facebook. Por ahí el hijo de Moe no tiene Facebook, claro. Qué sé yo, pero los nietos de Corley, de hecho, el otro día fue mi cumpleaños y me saludó, y al otro día fue el cumpleaños de él y lo saludé yo. La nieta de Jem para mi cumpleaños me manda una foto de Jem, Larry, Moe y Christine McIntyre con una torta, re buena onda, los conocimos personalmente. ¿Querés contar, Leo, cuando estuvimos allá? Sí, no, y además, el caso de los nietos de Curly son personas de de nuestra edad, claro. Sí, tienen mi edad, más o menos. Sí, bueno, lo contaron una anécdota muy curiosa, que es, ellos eran chicos, miraban Los Tres Chiflados por televisión, y un día la madre les dice, ¿saben quién es quién era el abuelo de ustedes? Ellos no lo sabían, porque estaban separados. Claro. La abuela, ellos conocían a la abuela, pero no conocieron al abuelo que había fallecido y encima estaba separado. Claro. Y el abuelo era Ed Curly. Le decían, ¿es el pelado ese que les hace reír a ustedes? Ese es el abuelo de ustedes. Es tu abuelo. Esa anécdota nos pareció espectacular. Y encima es igual. Sí, encima es muy característico. Viene fotos muy curiosas. Es igual. Y es muy gracioso, muy simpático como el abuelo. Sí. A nosotros esa anécdota nos mató, porque enterarte, qué sé yo, a los 14 años que tu abuelo es uno de los tres chiflados, que encima es Curly, y bueno, viste, es muy loco. Hay algo también como de nostálgico de saber que hay como un trabajo de conservación de cosas que ya se van perdiendo irremediablemente. No quiero ser deprimente con esto, pero digo, ¿cuántas personas involucradas con la época de oro de los Tres Chiflados están vivas en este momento? ¿Queda algún actor de reparto? ¿Queda algún hombre? Queda uno solo que estuvo con Curly. Uno solo que en este momento no recuerdo el nombre, pero sí fue asistente de dirección de la familia Ingalls y de Camino al Cielo de Michael Landon. Vive todavía. Uh-huh. Mujeres viven unas cuantas, que son Lorna Gray, que es la más vieja. Sí. No, mejor dicho, Julie Gibson, que tiene 101 años, 102. Lorna Gray, que tiene 98, que yo la conocí en persona, que trabajó en 4 cortos con Curly. Diana Darling, que trabajó en 9 cortos con Shem y Joe, que es, digamos, una de las más jóvenes de las mayores. Silvia Lewis, años tienen? Y no recuerdo ahora, pero debe estar cerca de los 80. Silvia Lewis, ¿se acuerdan el corto que Shem muere, que baila con una vampiresa? Sí, una diablita guardavecha, vive todavía. Y me estoy olvidando, bueno, el bebé del corto que ellos cuidan, los bebés también vive. De hecho, el bebé nos firmó, que no era un bebé hombre, sino era una mujer, nos firmó, era un autógrafo, a nosotros lo tenemos, que está ella con los Tres Chiflados teniendo la UPA, claro. Y vive en algún... Obviamente no nos puede contar nada. No, obvio, no, claro, memoria. Y bueno, sorprendentemente, ¿ustedes se acuerdan de Vernon Dent? Sí, para claro, los oyentes que por ahí no lo conocen, es como una especie de Javier Portales de Olmedo para los Tres Chiflados. Sí, claro, es la némesis permanente de los Tres Chiflados. El sargento, bueno, el juez. El juez, exactamente. Bueno, la viuda de él murió hace 2 años de 106 años. Uf. Increíblemente. No tuvimos la suerte de conocerla, pero bueno, sí, hay que entender que los Tres Chiflados nacieron en 1895, como hubo en 1897. Curly en 1903, Larry en 1902. Estamos hablando de gente que sería casi imposible que viviera. Por sí, no, que no, sí, no, obviamente. Es imposible. Pero digo, siempre quedan sobrevivientes que te pueden contar anécdotas, armar documentales. Sí, bueno, yo quiero contar una anécdota que para mí es maravillosa, la del manicomio, que para mí es una de las más divertidas. Sí. Ellos hacían muchísima caridad, iban a los hospitales, a los manicomios, a las cárceles, a hacer su número. Y una vez Moe cuenta en un libro que fue a un manicomio y llegó y se mandó y fue por el jardín y le preguntó a uno que estaba ahí, uno de los locos internados. Le dije, mire, buenas tardes, yo soy Moe de los Tres Chiflados y vengo a hacer un número para la gente de acá. Dice, no se preocupe, cuando yo entré acá creía que era Napoleón, le contesta el libro. Me parece genial. Y anécdotas estas hay muchas, es muy divertidas, claro. Como una vez Curly estaba pescando y viene un pibe, un nenito, y le pega un palazo en la cabeza que lo dejó knockout, sí. Pero obvio lo veía en el cine que tenía esa cabeza que era indestructible, y digamos el pibe vio a Curly y dijo, le pega un palo en la cabeza. Y bueno, hay de estas anécdotas, hay muchas, ¿no? Luis, antes de terminar, ¿cuándo, cuéntenos los planes del club? ¿Hay una próxima reunión? ¿Qué va a ser? Seguramente, bueno, los que quieran, está la página que se llama Logia y Lógica de los Tres Chiflados, de Pepe Vivian y los Tres Chiflados, seguramente va a haber una reunión que la vamos a informar a través de la página. Los que quieran pedir solicitud de amistad, los esperamos. Y bueno, también en El Vuelo del Ángel, que es el programa que nosotros hacemos, que no hablamos de los Tres Chiflados, hablamos si amerita, pero bueno, es un programa nostálgico. Bueno, que Leo acá nos va a explicar mejor. Sí, que tiene que ver un poco con todas las cosas que nos gusta recordar, no solamente del cine y la televisión, sino también de la música. Este, tiene esa temática, a veces hacemos entrevistas. ¿Dónde se puede escuchar? Eso es FM Flores 90.7. Los lunes, de 20 a 21 horas. Buenísimo. Bueno, cualquier cosa nos preguntan o cuando nos contactan a ustedes, los pueden estar al tanto de todo. Chicos, muchísimas gracias. La verdad, tenemos que seguir. Tenemos otras notas. Podríamos seguir, creo, hasta las 12 de la noche. Muchas gracias. Nos echa la radio. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias por haber traído el merchandising. Y esto, bueno, no se agota. Podemos volver a hacerlo en cualquier momento. Cuando gusten, estamos a disposición. Y bueno, cuando salga la revista, nos avisan. Y lo mismo con la próxima reunión. Muchas gracias. Tenemos una canción. Sí, tenemos la del alfabeto. Sí, la versión del corto. Tenemos Swinging the Alphabet, un clásico absoluto de los Tres Chiflados, y ya volvemos con más. Dale. I'll explain it so even you can understand. My colleagues will assist. Ready, sister? Let's get that junk out of here. Come on, boys, scram. I'll give you the idea in a nutshell. B-A bay, B-E-B, B-I bicky bye, B-O boat. I'll give you the correct demonstration. Cutie pie, pound those horse teeth. B-A bay, B-E-B, B-I bicky bye, B-O bo, bicky bye bo, B-U boo, bicky bye bo boo. C-H-A-C-E-C-C-I-Sicky-Sci-C-O-So-Sicky-Sci-So-C-U-Soo-Sicky-Sci-So-Soo. Get the idea, girls? Now we'll all join together on the letter D. D-A-Day, D-E-D, D-I-Dicky-Di, D-O-Do, Dicky-Di-Do, D-U-Do, Dicky-Di-Do-Do. F-A-Bay, F-E-B, F-I-Picky-Bi, F-O-Fo, Picky-Bi-Fo. Deportes, un programa que te informa en detalle sobre los diferentes torneos y resultados del mundo del deporte. 60 minutos cargados de información deportiva, todos los viernes de 17 a 18 horas en la radio en línea. Locos de Cordura, un espacio para la difusión de actividades artísticas y culturales, con entrevistas en vivo y todo lo que necesitas saber para organizar tu agenda cultural. Todos los jueves de 20 a 21 en la radio en línea. Seguinos en las redes sociales, facebook.com/laradioenlinea, twitter@laradioenlinea. Escuchá A Ninguna Parte. Entérate de toda la actualidad, política y deportes con la mejor música. Lunes, 21 horas por la radio en línea. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Todo. todo el rock está en Lo que dé. Arte, deportes, la mejor música y toda la agenda cultural con la conducción de Mariano Gambetta, Azulisis y Juan Fernández. Los martes de 22 a 24 por La Radio en Línea. La Radio en Línea. La Radio en Línea. Son recuerdos del futuro. Esta pausa donde cambiamos el género musical repentinamente es porque estábamos sacando un montón de fotos que ahora Fede irá subiendo a Facebook o me las pasará. Bueno, a mí. Ahí será. No sé bien cómo vamos a hacer, la tecnología nos excede, pero estuvimos sacando algunas fotos de las cosas que trajeron los muchachos de la Logia Ilógica. Estoy maravillado. El merchandising de los tres chiflados lo vamos a subir también a Facebook para los que no hayan podido ver todo el bloque con las cámaras o los que escuchen el programa grabado y no tengan había las camaritas. Los contratos, o sea, sí. Increíble. Los cheques. Fede, sí. Por favor, decinos que no te guardaste el cheque. No, mañana lo voy a cobrar, lo voy a cobrar. No lo usaste. Mañana lo voy a cobrar. Al Banco Nación y decir, quiero esto. Bueno, pero ahora cambiamos de tema. Como les decíamos, el programa pasado estuvimos hablando sobre el fanfilm de Indiana Jones, esta adaptación que hicieron unos niños estadounidenses durante 8 años filmando escena por escena en la primera película de Indiana Jones. Sobre eso no vamos a hablar porque hablamos largo y tendido del programa pasado, así que si no lo escucharon, descárguense el programa anterior. Fue el programa de Lucas y Spielberg. Sí, fue un programa, obviamente recibimos dinero de Lucas y Spielberg, hicimos casi todo ese programa dedicado a alguna de sus... 4 o 3 creaciones conjuntas y no mucho más, pero queda para largo. Ahora lo que vamos a hacer es hablar un poco de otros fanfilms que por algún motivo son memorables, puede ser por algo bueno, por algo malo. Me parece que cualquier persona que escuche este programa sabe lo que es un fanfilm, si no nos sentiríamos profundamente decepcionados. Nada, sí. Bueno, un fanfilm básicamente es una película hecha por fans, como su nombre lo indica. Así que, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. No sé quién quiere empezar con algún ejemplo de algún... Podría, si querés, empiezo a hablar de uno que seguro todos se van a acordar, la gran mayoría, que es uno de Batman. Sí. Para mí es el mejor. Batman Dead End. El que pasan siempre los eventos, digamos. El que lucha contra Alien, Predator y mi vieja. Sí. Claro, ese, de Sandy Colora. De Sandy Colora. Mira, estaba viendo que el presupuesto fue de $30,000. Se filmó durante 4 días. Y este pegó mucho, este fanfilm. De hecho, no sé si fue uno de los que abrió la puerta en un momento. Hubo como una especie de boom de adaptar cortos, de hacer versiones de superhéroes, de falsas películas o lo que se te ocurra de superhéroes. Adaptaciones cómicas. Me parece que este fue uno de los que, si no me equivoco, abrió las puertas. Inclusive a este corto lo llegaron a pasar en el stand de DC Comics Y Sandy Colora fue durante mucho tiempo también el posible director de la película del Capitán Marvel, de Shazam, cuando se hablaba en esos momentos, hablando hace 10 años. Esa película de Shazam hace rato que siempre se viene hablando. Hace 10 años y en un momento Sandy Colora venía pisando fuerte. Hoy por hoy no sé si la película de Shazam, la que se va a hacer finalmente, tiene director. Digo, ya de Sandy Colora no se acuerda ni la vieja. Creo que ya se acuerda. Pero en un momento era como la opción más firme para hacer. Además toma elementos de cómics, bueno, de dibujos de Alex Ross, el tema del traje, la estética, cómo se ve el personaje de Batman. Sí. Y bueno, tiene esa particular incorporación de la aparición de los aliens y Predator, muy bien realizado. Y muy un Joker bien. Que está bastante bien. Está bastante bien, sí. El maquillaje, por ahí la actuación se puede cuestionar, pero bueno, no me voy a poner ese detalle. Pero estéticamente está muy bien logrado, la música, todo, y para mí es muy redondo. Estamos hablando de... Sí, de Dead End. Exactamente. ¿Qué fue de la vida de Sandy Corolla, era? Estamos hablando con Fred. Era lo que estaba diciendo, yo estaba diciendo que durante mucho tiempo era el candidato a... Aclaremos que Dani no estaba en el estudio, claro, a ver que de pronto anuló toda su participación. Estaba haciendo piquetes de ojos La verdad es que fui a buscar un cajero para depositar el cheque de Jem, pero a esta hora es imposible. Está todo cerrado. Creo que era del Banco Mayo, aparte, así que era imposible cobrarlo. Banco Pato. Que había sido, se habló mucho tiempo que iba a dirigir la película del Capitán Marvel. Sí, ahora que la película del Capitán Marvel, la de Shazam, digamos, es una realidad. No sé si se sigue barajando su nombre, me parece. Volvió que a no. Ser fan films, creo. Sí, me parece. Bueno, hizo otro más, hizo World Finest. World Finest, claro. Ese World Finest no era. Pero no era un tráiler. Sí. Era un tráiler, sí. Este es un corto que el otro es como un tráiler de una supuesta película que nunca llega a fin. Es que muchos fan films a veces son eso, son como tráiler, porque por ahí es más fácil que en lugar de hacer un corto e inventar una historia y algo, hacer algunos momentos emblemáticos. Lo más logrado es hacer un corto en sí, qué sé yo, para mí a mi gusto, ¿no? Pero bueno. Yo entre estos que estuve viendo de Star Trek, hay algunos que son viñetas, y por ejemplo, uno de ellos es terminan el capítulo de Turnabout Intruder, digo yo hablando muy mal en inglés, ese capítulo donde hay una mina que se mete, se apodera el cuerpo de Kirk. En el sentido... Sí. No en el sentido habitual. De la palabra. Claro, sí. Y termina con que... Dice, uy, pobre, esta mina, qué sé yo... y se van hacia el ascensor. Lo que hacen estos tipos es... rehacer toda esa última escena... y seguirla en el turbo lift, perdón... y darle más onda, una onda que tenga que ver más con Star Trek... y no con esa cosa que siempre... En ese capítulo siempre pareció como muy machista. Uh-huh. Y la terminan mejor, hacen es como una versión extendida, una remake. Claro, claro. Ah, mira qué interesante. ¿Y cuáles son las cosas que se están haciendo? Se está haciendo mucho Star Trek ahora, y algunas ya son directamente profesionales, con gente involucrada. Yo las que estuve viendo, esta de Fase 2, New Voyages, tienen muchas producciones más. La última que vi, que es... Mindshifter, que es algo así como el exprimidor mental, que está basado en un, creo que está basado en un cuento o en una novela. Lo que hacen los tipos es ofrecerte dos tipos de efectos especiales. La tenés con efectos más modernos y con muy retro, tipo. Los se ve como de los 60, sí, digamos. Los efectos de los 60. ¿Siguen haciendo los bailecitos cuando le golpean la nave? Sí. Y además está diciendo... Prip. Que yo creo que los tipos se vuelven locos, están todo el tiempo... Y ya están en el viaje de ida. Bueno, por supuesto, fanfilms hubo siempre, pasa que a veces uno no sabía dónde buscarlos o no sabía de su existencia. Hay muchos interesantes pre-internet. Dos de los casos más famosos, no sé si Fede ya los mencionaste, así no digo. Dos veces lo mismo, son dos casos famosos, ahí son producidos por, dirigidos por estudiantes de cine. Claro. Como tesina de sus escuelas de cine, con un cierto presupuesto superior al fanfilm promedio. Estamos hablando de Lobo Paramilitary y Christmas. Sí. Y el famoso corto de Silver Surfer, que es más interesante la historia que el corto en sí mismo. Es un corto que en el 91, 92, el corto tenía que tener efectos especiales. Entonces a alguien se le ocurre, fanático del personaje, se le ocurre hacer un corto sobre Silver Surfer, y tardaron tanto en desarrollar los efectos en CGI necesarios para hacer el personaje, que para cuando lo terminaron ya se había estrenado Terminator 2 usando más o menos los mismos tipos de efectos. Y por eso hay un chiste que aparece un muñeco de Terminator en la película, que de hecho es unos pibes que le quieren afanar el muñeco de ese. Es re estúpido, es unos pibes que le quieren afanar el muñeco de Terminator a otro, y aparece el Silver Surfer y se lo saca el pibe y se lo da al otro. Es eso, y unos científicos que ven que algo está cayendo en la Tierra y no saben qué es. O sea, el Silver Surfer aparece 40 segundos con toda la furia. Creo que bueno, los créditos duran más que el corto en sí mismo, porque toda la gente que desarrolló el software para sí, poder claro, hacer... Sí, claro, para poder hacer al Surfer, que aparece 2 segundos, aparece el T-1000, básicamente. Y después terminó apareciendo en la segunda película de los Cuatro Fantásticos. Sí, pero bueno. Pero bueno, era un antecedente... Claro, y para el Military Christmas está muy bueno, y la rareza de todo esto es que son cortos de los que uno escuchaba hablar en la época en que salieron o se hicieron, qué sé yo, y bueno, porque nada, hoy era, después gracias a internet, años después, y cuando arrancó como esta fiebre de los fanfilm que desencadenó The Bend. Claro, eso es lo que decía yo, estamos hablando de eso. 3, 4 debe pero ser, hubo ¿no? Hubo como una fiebre. Ahí empezaron a aparecer y se empezaron a digitalizar todos estos cortos. Yo creo que más vintage, digamos, que eran de la época del VHS, digo, como el de Lobo, el de, bueno, calculo que vas a hablar del Green Goblin también. Lo que debe haber pasado es que alguno se dio cuenta de que se podía hacer, como pasó hace poco con lo de Power Rangers. Claro. ¿Cómo? ¿Esto sí, se puede hacer? Es un ejemplo reciente, sí. Sí. Claro, sí, obvio, sí, más vale, porque al no ser comercial se puede hacer. Che, qué bueno que está el Green Ranger versus Ryu, no sé si lo vieron. No. Ya que estamos hablando, porque aparece Tommy. No. O sea, el Green Ranger es Jason Tommy. David Frank. Es Jason David Frank, sí. Hace de él mismo. Y sí, qué pobrecito, sí. Qué mamás. Que lucha contra Ryu. Lo bancamos igual. Está bastante peor. De film más modernos, ese es nuevito. Sí, hace poco, bueno, hace unos meses ya hablábamos justamente del fanfilm de los Power Rangers. El de Dawson. Sí. Claro, exacto, con el pibe de Dawson's Creek. Que tuvo unos problemas legales ¿no? Pero creo que todavía sobrevive porque se lo puede seguir viendo, no me refiero a Dawson, sino al fanfilm que sobrevive en internet, pero está en Vimeo completo, pero sí, lo fueron resubiendo claro, muchas veces. Pero sí, ese es un ejemplo bastante reciente. Ahora que mencionaban fanfilms antiguos, pre-internet, quería mencionar un fanfilm que es el primero que se hizo sobre Star Wars, que es de 1978, o sea, un año después de A New Hope, muy cercano, así que también con las limitaciones técnicas sí, debe ser el Super de 8. La época. Sí, se llama Hardware Wars, y utilizan para las naves, por ejemplo, tostadoras, elementos de cocina, digamos. Como hizo Mel Brooks después. Sí, y más o menos como hizo George Lucas antes, prácticamente, que usaban así elementos hueveras para hacer los X-Wings o papas para hacer los asteroides, ¿no? Básicamente en las películas lo hacían. Bueno, Hardware Wars en realidad es una parodia, o sea que es cómica y por eso también se permiten esas libertades. Y una particularidad es que el actor que hace de Luke, que en realidad tiene otro nombre, pero el que vendría a ser Luke Skywalker, se llama Scott Matthews, que su nombre no nos dice demasiado, pero en realidad es un productor musical multimillonario de Estados Unidos, que vendría a ser algo así como el Coty de Estados Unidos. Me refiero a Coty, el músico, y no Coty. No, no, sí, ya, claro. No sabemos. Pero básicamente lo que hizo es, además de producir muchos discos, este Scott Matthews, también escribió canciones para un montón de músicos, bueno, como Keith Richards, George Harrison, los Beach Boys, Eric Clapton, David Bowie, cierto. Johnny Cash. Estuvo vinculado con medio mundo, se hizo recontra rico, pero si lo quieren ver, en 1978 se dedicaba a hacer una parodia de Luke Skywalker. Te pueden buscar Hardware Wars, está abajo. YouTube completo. Claro. Bueno, ya que hablamos de películas vintage de los 70 y qué sé yo, no podemos dejar de mencionar al maestro Julio Alén. Sí, señor. Hoy estuvo buscando el ídolo. No, pero por desgracia es muy poca. Falleció hace poco, me parece. Siempre nos pasa lo mismo. Tengo entendido de que falleció el año pasado. Ah, porque hubo un homenaje en Necochea, porque es claro, él es de Necochea. El cineasta más famoso de Necochea. De Necochea, exacto. Y bueno, nada, y él hacía fanfilms antes de que existieran los fanfilms, filmados en Super 8. Tiene uno del Fantasma, uno de The Shadow, creo que era, y uno de Tarzán. Sí. Hechos, tuvimos la suerte de ver varios de ellos, de conocerlo al chabón y de ver varios de estos fanfilm, pero el tipo era muy reacio con su laburo, no lo quería pasar ni o sea, que se digitalizara. Creo que con el tiempo eso se digitalizó y qué sé yo, la gente de Milenio Oscuro, que es la comiquería de Necochea, creo que tiene algo de ese material, porque ellos, bueno, eran amigos de Julio, claro. Y estaban en contacto con él, pero no, la verdad que no sé si se consigue, digo, nunca se vio ese material fuera de Necochea. Él era el protagonista, el director, el guionista, el sonidista, el camarógrafo. Y el productor que se quedaba con la guita. Sí, sí. Hacía varios papeles, hacía de Tarzán, hace del mono también, y hace todo, hace varios papeles él mismo. Y los vestuarios los hacía la madre. Su madre. Se los cosía la madre. El traje del fantasma estaba muy bueno. Estaba muy bueno, claro. No, sí. Es genial, la verdad que si eso se puede ver en algún lado. Es la versión argentina que hablábamos con Fabio, Donald F. Glut. Claro. El, quizás el fanático, el primer fan más famoso del mundo después de. Del amigo, claro. del dueño de Famous Monster, ¿no? De Ackerman. Claro, y laburó. Claro, Donald F. Glut hizo un montón de películas en su página, se le puede buscar la página oficial de Donald F. Glut, donde muestran fotos de sus fanfilms en los 60, hizo películas de Capitán América, de Batman, de... Creo que tiene una de Super Duperman, la versión más de Superman. Sí, sí, sí. Hasta de que lo hiciera Warner. Sí, y hacía películas de dinosaurios en los 50 con muñecos, obviamente, películas de Godzilla. Bueno, yo no quiero dejar pasar por hablar de uno de los mejores que he visto, que hace muchos años no se conseguía, se consiguió recién hace poco, no se podía pasar en ningún lado, solo se vendía el making. Estoy hablando de la película de Spider-Man, Green Goblin's Last Stand. Que es larga además, tiene esa particularidad. Sí, dura 50 minutos. Es una adaptación casi literal de los dos números donde mueren Gwen Stacy y Norman Osborn. Disculpen los spoilers. No. La gran diferencia es que están en una terraza y no la tiran a Gwen Stacy del puente de Brooklyn. Claro. Pero está muy muy bien adaptado. Los trajes están buenos. Los stunts de Spider-Man, que es este muchacho Dan Poole. La historia es así: cuando él se entera por la televisión, no es que tenía contactos en los medios, cuando se entera por la televisión que los derechos de Spider-Man iban a James Cameron, decide contactar a James Cameron, mostrarle que él era la persona adecuada para ser de Spider-Man, y la única manera, como no era conocido, la única manera de hacerlo era filmar una película donde él hiciera de Spider-Man y se lo pudiera comprobar. Parece que... ¿Se acuerdan de esa época? Donde Cameron iba a ser Spider-Man. Sí, todo el rumor de que Schwarzenegger iba a ser el Doctor Octopus. La última página de Comic Sen con todas las noticias. Sí, señor. Sí, señor. Decía, ya se está filmando. ¿Qué? Y era todo mentira. Después, cuando salió editado Spider-Man, la primera, la de Raimi, hay fragmentos, están los storyboards de la película de... Sí, pero iba a ser un espanto. Hay algunas fotos. Hay diseño de arte. Iba a ser un espanto. Había unos villanos creados para la ocasión que eran mezcla de distintos villanos de Spider-Man. Iba a aparecer el Electro. Todo puso una cosa media rara. Sí. Que de hecho, por eso el personaje de Sandman también creo que iba a aparecer. De Sandman no aparece en la serie animada de Spider-Man de los 90 porque estaba muy relacionado con esta película de Cameron, que al final no terminó. Pero aparece Sandman en la serie de los 90. No, Hydro-Man aparece. Sandman no termina. Al final no aparece Sandman. No, aparece Hydro-Man. Sí. No, bueno, Sandman no, o sea, me quedó tan pegado con este proyecto de Cameron que no lo usaron el personaje. Bueno, volviendo. Sí, decíamos, este corto está muy bueno, la actuación, los trajes del Green Goblin, el deslizador, está todo. Se pueden, búsquenlo, se llama Green Goblins Las Stand. Después lo compartimos mañana seguramente. Está muy bueno, vale la pena clavarse esos 50 minutos ya que Cameron no lo hizo. Y bueno, hay muchos otros cortos. Acercándonos muchísimo más a la actualidad, acá tanto Horacio Ambrosio como Flavio nos piden que no nos olvidemos de Proyecto Valkyria. El malogrado fanfilm de... Sí, bueno, ya le dedicamos una vuelta y una entrevista con los autores, hablamos con el director y qué sé yo. Y todo este problema que hubo legal también. Que lo hizo separarse y que ya no es más un fanfilm de Robotech. Ahora lo están replanteando como una película nueva. Pero ahora creo que lo volvieron a compartir, porque antes lo habían sacado y ahora lo volvieron a compartir. Así como Robotech ya no era Macross. Claro. Bueno, el tema con los derechos de autor, digamos, dependiendo la época y la franquicia, los fanfilms pueden tener algunos problemas. Dentro de todo, la ley en Estados Unidos no es tan severa. Sí, digamos, porque la ley de derechos de autor y demás tiene como situaciones en las cuales podés demostrar más fácilmente que en otros países que vos no lo hacés para sacar un rédito económico. Incluso la parodia en Estados Unidos está bastante más protegida, digamos, contra las demandas que en otros países que tienen capaz restricciones mucho más rígidas con ese tema. Pero si bien es verdad que ha habido algunos fanfilms que tuvieron problemas legales, también están los ejemplos contrarios, ¿no? De fanfilms que la propia industria los ve y los termina como fomentando o publicitando. Yo tenía un par de ejemplos, obviamente de Star Wars, disculpen, pero son dos ejemplos bastante interesantes de fanfilms. Estamos porque esperando. Plantean variantes bastante copadas. Uno de ellos es uno que se hizo muy famoso de 1999, que se llamaba George Lucas in Love, sí. En un poco en homenaje a Shakespeare apasionado. Pero básicamente lo que hacían era una ficción biográfica, obviamente muy libre, sobre la vida de George Lucas, y un poco hacían el chiste de que determinados personajes que se fueron que fueron apareciendo en su vida lo inspiraron para hacer Star Wars, claro. Cuando él era estudiante de cine todavía y estaba bloqueado, no sabía qué historia hacer, empieza a fijarse en cosas que pasan a su alrededor y escribe Star Wars. Obviamente todo esto ha llevado al absurdo absoluto, hasta el punto de que, bueno, se enamora de una chica y se imaginarán cuál es el giro telenovelesco final. Se entera, claro, de que son más que amigos y más, claro, que pareja también. Obviamente en referencia a Luke y Leia. El director se llama Joe Nussbaum, y creo que es un fanfilm que al principio tuvo algunos problemitas legales y después ya no. Y ahora, digamos, también Lucasfilm, la empresa, cambió mucho su política desde los primeros años hasta la actualidad, digamos, se hizo mucho más permisiva con los fanfilms, hasta tal punto que todos los años se entregan premios a los mejores fanfilms, que los entrega Lucasfilm, incluso ahora que es de Disney, sigue existiendo esto. ¿Iba George a las entregas? ¿O no eran galas? No, sí, se hacían eventos grandes. No me acuerdo la verdad si iba a llegar, porque yo nunca lo seguí demasiado. Claro, me mandaba un holograma a Jar Jar Binks a entregar el premio en su nombre. Jar Lucas se enamoraba o no de los premios también. Sí, claro, porque son los Fan Film Awards suena, que organizan. La película suena a, ¿cómo se llama? Becoming Jane, era la de Jane Austen, que cada cosa que le pasaba parecía una inspiración. Sí, bueno, como Shakespeare apasionado, básicamente. Sí, bueno, me parece tema son. Una cosa así, sí, Shakespeare apasionado era un poco horrible. También quería mencionar. Y ahí mencionar, hay un clásico, perdón. Sí. No puedes dejar de mencionar que siempre que se habla de un fanfilm moderno de Star Wars y que aparece. Parece Star... No. Lamentablemente eso. Troops. La parodia. Parece muy bueno. Es mejor que Cops. Sí. Y mejor que episodio 6. También. Sí. Me atrevería a decir. Yo me estoy guardando tantos chistes de Star Wars. Sí. No, pará. Y hay uno más que quiero mencionar. Star Wars Uncut. Es un proyecto hecho por fans que empezó en el 2010, en realidad empezó un poco antes, pero en el 2010 le pudieron dar la forma final, que básicamente consistió en agarrar Una Nueva Esperanza, dividirlo en 473 segmentos de 15 segundos, que los fans a través de internet de una página seleccionaran uno de esos 473 segmentos y lo hicieran de nuevo, de la manera que quisieran. Podía ser con ellos haciendo los personajes y reproduciendo exactamente ese segmento de la película, con muñequitos, con dibujos, con verduras, lo que sea. Básicamente lo que hicieron estos muchachos de Star Wars Uncut fue agarrar todos esos segmentos y poner las películas otra vez, refilmadas por los fans de las maneras más delirantes posibles. Y ya tienen terminado Una Nueva Esperanza y El Imperio Contraataca, y están haciendo El Regreso del Jedi, no sé cuándo lo terminarán, así que no sé no si lo podemos anotar para hacer un no sé si quedan escenas por elegir, pero bueno, te tenés que disfrazar de Ewok si la haces. Claro, exacto. No tengo, pero sí, cómo era. Las dos películas están para ver bajo su propio riesgo mental, porque duran lo que dura exactamente la película, ni un segundo más ni un segundo menos, así que, pero es una experiencia bastante extraña. Y también la gente de Lucasfilm lo vio, lo invitó a los dos creadores de este proyecto y les dieron la mano y les dijeron muy bien, muchachitos, muy bien. Quizás los llamemos para algo, les dijeron, esperemos que les den. Ahora son propiedad de Lucasfilm. Firmen esto y ahora... Gracias, chicos. Son parte del inventario de... Ya tenemos los cuando hagan la de episodio 1, capaz que conseguimos un espacio. Ahí está. Uf. Sí, tienen que disfrazarse de Anakin. Es lo que hay. Si ya no quedan para el regreso del Jedi, bueno. Otra cosa muy buena que hay, aunque ya es como... Vos haces de Jar Jar Binks, ¿eh? Dale. Ya es adentrarse en el nerdismo absoluto, son los fan... ¿Cómo sería? Audiodramas de fans. Que en Star Wars hay. Sí. Son muy buenos, muy buenos. Hay dos sobre Han Solo que son excelentes, así que búsquenlos. El último se estrenó ahora en Star Wars Celebration. ¿Cómo se llama? ¿Audiodrama se llama? Sí, son audiodramas. Cuando no es un radioteatro se le suele llamar audiodrama. Sí. Como audiobook, viene de audiobook, audiodrama. Claro, sí, sí. La gente de Doctor Who, que hace años que hace audiodramas, claro. La gente de Big Finish, empezó haciendo videos de fans con los actores, pero con otros personajes, o con los personajes, pero sin derechos. O compraron derechos de villanos y no podían usar a los doctores. Hacían así hasta que finalmente la BBC dijo, bueno, muchachos, tomen. Hagan Doctor Who con los actores que están desocupados y hace 15 años... El fan es el tipo que le lleva plata a las corporaciones y trabaja gratis. Claro, pero aparte Nick Briggs, que siempre fue el jefe de todo esto, que es el que actualmente es la voz de los Daleks, ahora es parte de la BBC. No ha dirigido, creo que ha escrito un par de capítulos, pero es parte de la... De la serie actual de BBC, con por lo menos la voz de casi todos los monstruos. Sí. Acá la gente nos sigue subiendo sus fanfilms favoritos o todo lo contrario. Mariano Nicolás, mira, me acaban de desasnar. Acá nos suben el corto de Aquaman de 1984, que cuando nosotros lo vimos en un Fantabaires, creo que ese Fantabaires fue en blanco y negro. La esa época la vida era en blanco y negro. Nos dijeron que era un piloto. Que era un piloto de una serie. Bueno, es un fanfilm. Mira vos. Pero es ese, estamos seguros. Sí, sí, dice 1984. Esta parte te muestran lo de la revista. Sí. Era vos. Era también un corto de $10,000. Era un corto de estudiantes de cine. Lo que pasó cuando salió este de Power Rangers es que los de Saban salieron a decir que ellos no estaban haciendo eso. Claro. Que no esperaran que fuera el piloto ni el trailer o nada. Serie, claro. Actualmente, además, la película. Una película es la de Mighty Morphin. Ah, hay un reboot anunciado. Hay una serie actual, pero hay un reboot anunciado. De los Power Rangers originales, y como el fanfilm tomaba los Power Rangers originales y quisieron desligar responsabilidades, además porque el fanfilm es violento, hay sangre, drogas, y rock and roll. Y rock and roll, exacto. Todo lo que nunca hubo en Power Rangers, ahí está. Y de hecho, Jason David Frank, justamente el Green Ranger, que no participa en el fanfilm ese, se quejó de que le pareció que no, que era resaltado. Alguien, por favor, que piense en los niños y esas cosas. Bueno. Querido. Acá Florencia Rodríguez Vida dice, no sé si nombraron el fanfilm de Dragon Ball que protagoniza Trunks. Yo no lo conozco. ¿Hecho acá? No se estrenó todavía. No, ese es el que hecho acá. No sé si hecho acá, no es el otro. No, es uno, es uno Golf, que no es de acá, sí. Ah, no, vos decís el de... Dragon Ball Real. Sí. Hablamos también con la gente. Sí, hablamos con la gente. Siguen filmándolo. Sí. Ya lo están terminando. Creo que lo están editando. Sí, no sé a cuál se refiere Flor realmente. Que ahí habían tenido una muy buena idea los muchachos, que era plantearlo como si fuera una de las películas, como todas las películas son en continuidades paralelas, como si fuera filmarlo como si fuera una película más. Bueno, acá más, nos dice, es uno que está buenísimo. Clara Flor, si es con G, sí, okay. Si es con G está bien. Y sí, ahí puso un link de YouTube, así que ahora lo miramos a ver qué es. Ah, bueno. No sé. ¿Se acuerdan de Grayson? Sí, yo te iba a preguntar. ¿Qué ibas a preguntar? Sí, Fabio, iba a preguntar porque me acordé cuando dijiste del boom y esto. Claro, de Grey's Anatomy era como un tráiler en realidad. Claro, era una falsa película donde la historia donde muere Batman y Dick Grayson, que estaba retirado, toma el manto de Robin, ¿no? Se transforma en Nightwing para vengar a su mentor y aparecen. Como que ahí hay una especie, hay algo, una similitud con el Dark Knight, porque aparece Superman, pero como que está del como del parece lado de unos villanos bien. Sí, sí, sí, es como una mezcla de Tierra 2 de DC Comics con. Bueno, y también está la serie de Nightwing. Sí, nos la acaba de compartir Juan Zúñiga. No, me acuerdo de Nightwing de series. Ese es actual. Los capítulos duran 10 minutos. La verdad que no están muy mal. Warner, teléfono. Yo vi. Claro, es una serie y tiene capítulos de 10 minutos. Yo vi un par, digo, no. No es tan malo, digo, tiene las limitaciones lógicas de haber ser hecho de por fans, digo, por ahí las actuaciones, viste, no son las mejores, qué sé yo, pero están. Pues sí, que no superan el medio de Arrow, calidad actoral. Están ahí. Y están ahí, qué sé yo. Están a la par. Entre Montaña Rusa y Arrow, más o menos. No tienen los abdominales de Stephen Amell, que es por lo que uno ve Arrow, ¿cómo? No nos pongamos fangirl, por favor. Bueno, sí. Obviamente, como sabíamos que esto iba a ocurrir. Sí. Nos estamos quedando sin tiempo, así que tenemos que pasar a otro tema y levantar un bloque. Así que el bloque de las secuelas y las remakes tardías y fracasadas. Queda, no sé qué, semana que viene. Va a quedar queda como cliffhanger. Viene, ¿eh? Sí. Cliffhanger, exactamente. Ahora terminamos este bloque con un tema que es un fan video o algo así, que es un rap. Sí. Un duelo, no sé cómo se llama esto, los duelos. Rap de, battles. Eso, rap battle entre Galadriel y Leia. Ah, bueno. Que un poco es como una discusión entre los dos fandoms, el de El Señor de los Anillos y Star Wars, y es muy bueno, pero no entre los fandoms, sino entre los personajes. Es muy bueno. Nos vamos con eso y ya volvemos con la entrevista telefónica, sí. Dani. Sí, con Claudio Díaz. Dale, escuchamos, ya volvemos. Galadriel versus Leia! Let the rap battle begin! One does not simply walk into this fight. I'm the baddest bitch in Middle-earth, the Lady of Light. I look better in white, you should flee from my sight. I'll strike you down like Obi-Wan, cause I'm colder than carbonite. You bet on me, you're not strong enough. A human breaking off, you don't live long enough. You better listen hard through those donuts in your hair. By the time I end this line, you will love me and despair. Calm down, Grandma. You're ugly when you're mad. Showing off your dark side, you remind me of my dad. What a strong female character, obsessed with a ring. And you had to send a group of men to fix everything. When Sauron took over, you hid in a tree. I led the Rebel Alliance, and we saved the whole galaxy. When I am done with you, you will be nothing but a crater. My words explode like bombs. I'm a verbal detonator. What if your film's had, like, 13 re-edits? Well, most of your run time is spent on the credits. We're on movie number 7 while you're still on your 6. Yes, but unlike you, we don't pretend that 3 don't exist. You're like a stormtrooper because your shots never hit. I wore one gold bikini and the world lost its shit. I'll rap faster, outlast her, outclass her, surpass her. I'm a master with a blaster, you're a Renfair disaster. I walk in the sky while you're stuck on the land. Just a hippie hobbit humper, unblinking and bland. No lightsaber needed to take you out. Search your feelings. You will forfeit this bout. I will never give in to your Jedi. Seguimos en Recuerdos del Futuro. Bueno, como estamos con el tiempo complicado, cortamos el audio rápidamente, pero ahora subimos el video a Facebook. Mientras, Dani va a presentar la última nota de la noche. Sí, como habíamos prometido antes, estamos comunicados con Claudio Díaz. Claudio es escritor, su libro de fantasía heroica, podríamos llamarlo, Relatos de Terra Incógnita, está circulando hace ya varios años y él va a estar presentándose dentro del marco del segundo encuentro internacional de literatura fantástica este fin de semana en la Biblioteca Nacional, una charla que nos ha interesado mucho, pero primero saludémoslo. Buenas noches, Claudio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bien, ¿y ustedes? Bien, disculpa la hora. No, por favor. Bueno, contanos un poco esta charla que se llama Los Tres Mosqueteros de Weird Tales. Sí, exactamente, porque la charla en la que voy a participar habla de Lovecraft, de Howard y de Smith, o sea, los tres grandes escritores que tuvo la revista en su mejor época, en su época de oro. Ustedes conocerán seguramente a Lovecraft y, claro, y unos cuantos conocerán a Howard también. Smith es un poco el que estuvo quizás tapado por la fama de los otros, pero inmerecidamente, porque a mí de los tres es el que más me gusta probablemente. Puedo disfrutar sus textos, sus libros y leerlos una y otra vez sin cansarme. También debe ser el que está peor editado en castellano y sobre todo en Argentina, ¿no? Sí, la verdad que en castellano se ha editado muy poco. Hay algunas ediciones viejas de EDAF, de los años 70, que son muy difíciles, muy caras de conseguir si las buscas por Mercado Libre o lugares así. Yo por suerte tengo algunas que son heredadas y nada, son una maravilla. Pero así todo, con uno se va poniendo grande y va a la fuente, y la verdad que ahora lo leo en inglés, tengo la posibilidad de leerlo en inglés y lo disfruto muchísimo más, porque el vocabulario que tenía él, el dominio y la cantidad de palabras que utilizaba, sinónimos y metáforas, es increíble, en inglés es increíble. Claro. Y bueno, ¿cómo va a estar estructurada la charla? ¿Cada disertante va a tener un autor, digamos? Sí, exactamente, cada uno nos hemos repartido, ya se imaginan cuál me tocó a mí. Claro. Ya lo estuviste vendiendo, digamos. Sí, ya. Lo estuve vendiendo. O sea, sí. Proselitista. Clark Ashton Smith. Esto es el este domingo 10 a las 15 horas en la sala Juan Ortiz, tercer piso, ¿verdad? Tercer piso, exactamente, sí. Agüero 2502. Bueno, desde ya invitamos a todos, vamos a tratar de ir porque nos parece muy interesante, pero bueno, queríamos que vas a estar en otra de las charlas del encuentro de literatura fantástica. Sí, justo la anterior a esa charla es la charla de ELFA, Escritores de Literatura Fantástica Argentina. Queríamos justo que nos contaras un poco de tu participación en ELFA y demás. ELFA es un grupo que se fue formando casi por necesidad. No hubo una decisión de decir, bueno, vamos a juntarnos, sino que ya nos íbamos juntando, nos cruzábamos los autores independientes de fantasía, nos hablábamos, nos vendíamos mutuamente los libros, nos opinábamos, corregíamos, hacíamos lo mismo que, llevándolo a la otra charla, lo mismo que habrán hecho en su momento a través de las cartas Lovecraft, Howard y Smith. Nosotros en persona nos encontrábamos en los eventos, compartíamos nuestras inquietudes, lugares donde imprimir, tiradas, formas, tipografías, ilustraciones, ilustradores, lo que fuera, y surgió un poco así, encontrándonos en Facebook, lo de armar el grupo, pero se dio casi, si me preguntás cómo salió el grupo, no me lo acuerdo. Son esas cosas que salen porque tienen que salir, porque ya está predestinado. Y ahora, en este momento, somos 9 los fundadores, y estamos viendo la posibilidad de ampliarlo a otros autores más, siempre con la característica de que sean autores de fantasía, por un lado, e independientes en el sentido de que se banquen a sí mismos la edición. Que no haya una editorial o un aparato publicitario detrás, porque entonces ya no necesitan la difusión. Claro. Y en este breve tiempo, la ELFA podemos decir que estuvo en todos lados, en convenciones de cómics, en eventos literarios, en eventos relacionados con la fantasía medieval. De a poco la gente de ELFA está siendo invitada o convocada en todos lados, ¿no? Sí, sí, nos dimos cuenta que al estar juntos y al estar nucleados detrás de la sigla ELFA, nos toman mucho más en cuenta, nos llaman y el trato siempre fue bien en lo independiente. Ahora, estando todos juntos, estamos logrando estar presentes en más lugares. Y lo que es importante también, al ser varios, podemos turnarnos, por ejemplo, este mismo domingo, además de la charla sobre ELFA y la charla posterior sobre Weird Tales, tenemos también que estar en la Feria del Libro, porque ahí tenemos en el stand de Instituciones Argentinas una mesa con nuestros libros. Y entonces estamos turnando, el que no está en un lado está en el otro, para no desaprovechar ningún evento. Claro, sí, en la Comic Con estuvimos con nuestra amiga Graciela Rapán, que estaba regalando galletitas, y bueno, y está este sistema rotativo. Regalando galletitas, aclaremos, para atraer a la gente al stand y obligarlos a comprar libros, sí. Es la trampa, comer una galletita y no sale. Sí. Tu libro, es cierto, Relatos de Terra Incógnita, ¿de qué año es ya? Tiene 3 años y medio el libro. Hice una tirada de 1000 ejemplares y me deben quedar 300 más o menos. Bien. Ahora estoy planeando para fin de año el nuevo libro. Ya es hora. ¿Ya está escrito o lo estás...? No, lo estoy escribiendo. Ah. Tengo las ideas, yo trabajo escribiendo y reescribiendo mucho. Cuando me preguntan siempre digo, es un 30% escribir y un 70% corregir, sacar y poner. Pero sí, lo estoy haciendo. Claro, porque tu libro, recuerdo cuando salió tu libro, vos estabas un poco más solo, digamos. Estaba solo, absolutamente. ELFA no conocía otros autores, que eso es lo extraño. No conocía a otros autores de fantasía argentinos que estuvieran siendo independientes también. Y con el tiempo me encontré un montón. Me encontré muchísimos. Algunos están en Elfa. Otros, bueno, no sé, se han ido del país o están más lejos, pero sí, encontré un montón de gente que estaba haciendo lo mismo. Y quizás por eso también es tan fácil aunarse, porque estás viendo a alguien que hace lo mismo, que no te lo imaginabas y que le pone la misma pasión a la fantasía. Claro. Estoy pensando en equivalente a los primeros círculos en Argentina de escritores de ciencia ficción en, claro, en los 80, en el Capif, Faxón, Casif, perdón. Sí, Capif, no, perdón. En realidad lo dije a propósito para que Fabio Blanco me corrigiera, que siempre queda muy bien. Pero claro, vos tuviste todo un laburo de salir a vender tu libro solo. Y bueno, contanos un poquito de tu libro, que tiene mucho de estándar. Yo lo definí como fantasía heroica, no sé si hice bien, si me equivoqué, te pido disculpas. No, pero la verdad que hiciste bien. Me hace recordar mucho a cierto rol medieval en una onda Dungeons & Dragons, pero también a mucha de esa literatura que inspiró a esos juegos de rol, ¿no? Claro, bueno, me han dicho muchos lectores que les recuerda a juegos de rol, y algunos lo han propuesto para juegos de rol, pero la verdad, yo jamás jugué rol, nunca jugué rol. Lo que sí, leí muchísima literatura pulp, y para mí es brillante el inicio de la fantasía, de la corriente fantástica norteamericana, que empieza desde Conan para acá, contándolo también, por supuesto, a Tolkien. Y abrevo mucho en esas fuentes, me gusta mucho, lo disfruto mucho, y me parece que seguir la misma corriente que todos no me va a llevar muy lejos. En cambio, ir a las fuentes y tratar de partir de ahí de nuevo, agregando cosas propias o personales o más latinas o más porteñas, me parece que sí es una manera de construir fantasía. Dentro de la fantasía, sí, lo que hago es fantasía heroica o sword and sorcery. Sí, bien. Tu libro también tiene etapa de ay, por favor. Ariel Olivetti. Ariel Olivetti, gracias. Una laguna, fue es que quise mezclar todo. Le dije que tu libro tiene ilustraciones de Kike Alcatena. Claro. Y portada de Ariel Olivetti. Sí. Ariel Olivetti, yo estaba corrigiendo el texto en ese momento, estaba terminando de darle los últimos ajustes, y no me acuerdo si me lo encontré en algún evento o si lo encontré en la casa del editor, el editor del Ternauta, Javier Duello, y le comenté que lo estaba haciendo, y me dice, quedá tranquilo que yo te hago la portada. Digo, ¿pero seguro? Sí, no, quedá tranquilo que yo te hago. ¿Qué? ¿Fantasía heroica? Sí, deja que te la hago. Porque, bueno, él comparte conmigo la pasión por Conan el Bárbaro, por ejemplo, por Frazetta, por tantos sí. grandes autores e ilustradores de la fantasía. Y bueno, y fue así, a la semana, porque uno lo toma, dice, bueno, está muy ocupado, ya algún día lo va a hacer. No, a la semana de haberme dicho que me iba a hacer la tapa, me mandó la tapa, la imagen de la tapa por mail, y era fantástica, es la tapa que ves ahí. Sí. Y lo mismo me pasó con Quique, yo lo vengo siguiendo mucho porque me gusta como historietista, como narrador, lo vengo siguiendo desde los primeros trabajos en la Scorpio, y siempre que había un evento lo veía, charlaba. Después, con el tiempo, también me hice amigo de María Eugenia, que es la hija, y entonces cuando supo que estaba haciendo los cuentos me dijo, pásamelos que te hago algunas ilustraciones. Quique es muy fan de Clark Ashton Smith también. Pero por supuesto, claro, sí, y sin ponernos de acuerdo, los dos por caminos distintos lo conocí, pero sí, y cuando lo leyó, porque lo leyó además, otro esfuerzo que yo dije, bueno, para ellos el tiempo es valioso, y sin embargo va y te lo lee y te dice, ¿cuántos dibujos querés? Yo dije, mira, hacé los que puedas y los que quieras, y me hizo uno para cada capítulo, así que hay un montón, hay como 10, 11 dibujos de Quique. Bueno, en el libro, y que además son fantásticos, y además ilustran escenas como era antes, vos agarrabas un libro de aventura o de fantasía y tenías escenas ilustradas de que pasaban en el libro, no escenas aleatorias como sucede ahora, o dibujos medio abstractos. No, acá tenés los dibujos tal cual como yo lo escribí, él se lo imaginó y ahí lo volcó. Perfecto. Genial. Bueno, recordamos entonces los datos de tu charla de los tres mosqueteros de Weird Tales. Es el domingo 10 a las 15 horas. Exacto. En el segundo encuentro internacional de literatura fantástica, como decíamos, en la Biblioteca Nacional, la sala Juan Ortiz, tercer piso. Pero va a haber charlas todo el día. De hecho, creo que empieza el jueves, la mañana, ¿no? O el viernes. Bueno, ahora lo vamos a compartir, la programación completa, pero... Sí, está el cronograma también. Sí, ahora la ponemos. La Elfa va a dar una charla justo antes de esto, ¿no? Sí, a las 13:30 la charla de Elfa, que voy a estar yo también, ya que estoy ahí, no me voy a ir. Y después nos quedamos para la charla de literatura fantástica y vamos a presentarles al público a Howard, a Lovecraft y a Smith. Espectacular. Bueno, Claudio, ahí. Muchísimas gracias. Sí. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. No, sí, de sí. Hay si quieren saber contacto. Algo más sobre Elfa, sí. Por ejemplo, lo pueden encontrar en Facebook con la sigla misma Elfa o buscando escritores de literatura fantástica argentina. Perfecto, buenísimo. Bueno, nos comunicaremos, esperamos tu segundo libro, ¿eh? Bueno, cómo no, lo voy a tener. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hablamos con Claudio Díaz. Si quieren entrar a nuestra página de Facebook de Recuerdos del Futuro, ahí están todos los datos sobre su charla. Ahora en un ratito subimos el cronograma completo de la segunda, el segundo encuentro internacional de literatura fantástica. Nos tenemos que ir, ya sí. es la hora. Hay que partir, se hay acabó, que partir. Todo las visitas tienen hambre, nos sí, vamos sí, sí, a comer tenemos pizza. Que devolver a Fabio Blanco. Claro. Sí, además a Fabio si le das de comer después de las 12, ¿viste? Muta. Se transforma, no se puede, las reglas dicen que no hay que mojarlo y no hay que darle de comer después de las 12. Nunca sigo las reglas. Desde que le tiraron a la pileta que no fue el mismo. Que claro. No fue el mismo, claro. Bueno, nos volvemos a encontrar nosotros el miércoles que viene a partir de las 9 de la noche por la radio en línea.com.ar. Nos pueden escuchar y nos pueden ver en la semana, obviamente pueden descargar el programa y solo vernos entre fanfilm y fanfilm, perdón, claro. Entre fanfilm y fanfilm, ¿no? Fanfilm, exactamente. Así que nos despedimos. Buenas noches a gracias todos por todo. Hasta la semana que viene. Chao.